Demasiado Cine Podcast. Podcast, podcast. Lo pide la gente. Empezamos muy veraniegos y el verano se terminó. Pero estamos en otoño. ¿Qué pasó acá? Regresó el podcast. Regresó. Luego de semanas complicadas. Semanas complicadas y semanas de ausencia. Necesitamos ponernos. No sé. Porque empezó el año. Hay que aclarar que empezó el año. El año empezó el año facultativo. El año empezó en enero. Sí, buena, pero no empezaba. Empezó el eran vacaciones. Te reacomodás. Y en marzo arranca el quilombo. La debacle total. Pero sin embargo aquí estábamos firmes. Junto como al siempre. Pueblo, al lado. Yo vine a reclamar mi chocolate en rama. Que me dijeron, pasamos el podcast, me quebré, yo quiero mi chocolate en rama, Goldstein. ¿Tal vez yo te voy a traer un chocolate en rama? En tronco va a ser. Sutil, muy bien, sutil. Tranquilo. M. Esqui les habla y conmigo se encuentra aquí a mi derecha el Dr. D. Buenas noches, ¿qué tal? El nuevo déspota. Ahora el único que pelea contra los déspotas soy yo, Goldstein. Te das cuenta, ¿no? Mientras vos estabas luchando por la resistencia, una alianza. Se metió. Te dijo, vos quedate cuidando la puerta que yo voy a ver si puedo abrir para que entren todos. Y cerró de adentro y se quedó ahí. El poder siempre termina corrompiendo. Como Fidel de la Simpson. A ver ese billete. Pero estamos entre amigos. Bueno, que me quedé solo en el frente. El que está acá quejando es el señor Goldstein. Sí, firme junto a la gente, junto al peronismo, ¿no? A la demagogia, al clientelismo político. Me encanta repartir electrodomésticos. Se nota. Se nota porque ahora el Dr. D, para quienes no lo sepan, es el nuevo encargado de las fichas. Estamos hasta las manos. Con su voz Aspen Clash. Y tan sexual. A mí me excita por las tardes. Y seguimos con Contactos con el Cuarto Arte. Contactos con el Cuarto Arte. Maika Jojovic. Mila Jojovic. Pero bueno, fue una gran experiencia, ¿no? Sí. ¿Qué se sintió grabar solo el podcast? Gesticulaba mucho. Solo, ¿no? Sí. Solo va los nervios escénicos. Y así salió, ¿no? Así con... Pero bueno, esperemos. Parece como si estuviera grabando desde el búnker. Parece como está como medio... estamos acá en las fichas. And John Connor. Pero bueno, en este caso estamos con Demasiado Cine Podcast, el tradicional. Venimos como topadora hoy. Sí, sí, en su episodio número 13. Yo. Y del 12 pasaron un mes y monedas pasó. Un mes. Fue el principio de marzo. Fue el 7 de marzo. Salió publicado. No, ese fue el bonus. Bueno. ¿El bonus fue ese? Sí, pero desde la semana anterior que la gente tuvo contacto verbal con nosotros. Claro, está bien. Un mes de la ausencia de podcasteril, que es mucho, se siente. Sí. Se siente, en la comunidad cinéfila se notaba. Le pedimos las más sinceras disculpas, pero... Y es complicado. Cuando comienza la facultad, trabajo, facultad y vida demás privada, se complica. Como un fixture lleno. Se complica juntarse para grabar. Entonces estamos aprovechando estos días no laborables de Semana Santa. ¡Felices Pascuas! Pascua, señores. A ver esos huevitos. Pascuas o lo que sea según la religión de cada uno. ¿Por qué? ¿Qué festejan los judíos? Pascuas. La Pascua judía. Ah, pero tiene el mismo nombre, como el Hanukkah. Que es lo mismo, pero es Navidad. ¿Y con qué arrancamos, Eve? Tenemos, en este caso, pasó mucho tiempo, entonces hay muchas cosas sobre las que hablar. Horas decidiendo con qué íbamos a hablar. Hay mucho noticia, grueso calibre, trailer, hay mucho estreno. Mucho estreno. Entonces, mucha cosa jugosa. Esperada también. Este va a ser un programa largo. Mucho cambio. ¿Cambio? ¿No veo que se dejó la barba? No, me la dejé, siempre la tuve. Siempre la tuvo. Siempre pareció un sácame homeless. Chistes. Ah, gracias. ¿Sabes cómo me dicen ahora? ¿Cómo? Chihuaca. Pues también dicen Chihuaca. Y también me quisieron decir Pumba. Esa es dura. Pero no estoy tan fuera de forma. Es por lo animal, por lo cerdo. Más que por lo... Por jabalí. No sé qué habla mal. No, tengo que elegir la peor faceta. Es por el odor corporal, ¿entendés? ¿Con qué seguimos? Entonces estás diciendo que hay mucha, mucho no sé, quilombo, Chubaca, no sé qué, mucho qué cambio, decir. Como que hay un cambio de perspectiva. Este siempre moviendo el micrófono, haciendo ruido. Acomodando. Eso hace ruido. Dejá de agarrarlo. Bueno. Para que sepan, nosotros no grabamos con retorno porque no tenemos forma de tener retorno. ¿Qué retorno? ¿Qué retorno? Esto es muy casero. Entonces, si alguien mueve un micrófono y hace un ruido gigante, no nos damos cuenta. Pero ya sabemos qué sucede. El del ruido fui yo. Y el doctor dice que hace el ruido que mueve el micrófono. Parece que tuviera un objeto. Para que quede un caramelo. ¿Hace ruido? No, no hace ruido. ¡Cállate, boludo! Decías que como que hay mucho quilombo. No, hay un cambio de quizás de en perspectivas nuestras. ¿Perspectivas en qué sentido? En cuanto al material tema sobre que lo que vamos para, a hablar. Para tratar. En las fichas, sí. Fichas polémicas y mucho, hay muchas fichas. Vamos este a va a ser un programa largo, avisamos. Seguramente lo subamos como programa doble. Puede ser. En dos partes, porque tenemos muchos trailers, o sea, vamos a tener más de los cuatro trailers clásicos en las fichas. Y un debate jugoso. Y para tenemos un debate atrasado sobre Alicia. Y además, hubo mucho estreno. Entonces, cada uno va a hablar de una película distinta, en este caso. Más que nada también porque no pudimos ponernos de acuerdo para los tres ver una sola. Se complica. Entonces, cada uno va a hablar de una distinta. Así que tampoco va a haber mucho debate. Bueno, después vamos a ver sobre qué vamos a hablar. Dejémoslo así en el aire. Vamos a ver de qué hablamos en el podcast. A ver, ¿qué vamos noticia? A ver qué carajo hablamos. ¿Qué noticia agarramos? A ver. ¿Qué pasó? Explotó el ojete. ¿Qué pasó, Chubaca? Hubiese escuchado otro tipo de ruido. ¿Cómo Chubaca? Te apropies de ese apodo. No, nada, me cansó de ese. Le reventó el los tímpanos a todo el mundo. Vemos alto. Disculpen. Si no soy yo con mi tos, o vos con tu risa. Pero bueno, vamos a arrancar con las noticias. Dale, vamos para adelante. Vamos. Noticias. En las cuales vamos a arrancar con una que no sé qué tan noticia es, pero da para hacer algunos comentarios. Bastante. Que es simplemente que el guionista de Battlefield Earth, aquella gran película con John Travolta, que es básicamente un panfleto sobre la cientología, pero mal hecha. Sí, todo. Todo lo que vos quieras. El muchacho J.D. Shapiro salió a pedir disculpas por la película. Qué tarde, ¿no? ¿Se acordó? Tarde, se ve que el pibe está tratando de conseguir laburo y se le complica con esto atrás. Este muerto en el closet. Porque te dicen, no, se va a estrenar tal película. El guionista es J.D. Shapiro y vos decís, listo, ya está, Lucho. Cancelámelo ahí. Entonces se ve que el muchacho no necesita comer, entonces dijo, algo, tengo que sacarme este karma que llevo encima. Y bueno, salió a decir que no, que en realidad mi guión era mucho más copado. Era más oscuro, tenía más como más onda. No dice en realidad nada muy específico. No dice me la banco, la hice mal. Dice no había cámara lenta, pero no dice ponele toda esta pelotudez cientológica, yo no lo tenía, mi historia era tal o cual. No dice cosas específicas. Pero eso por ahí es porque no se la banca, porque tomó realmente malas decisiones. Seguramente, o sea, bueno. No creo que fuera una obra maestra el guión de este todos muchacho. Todos tienen un muerto en el placar. ¿Qué recuerdo tienen de Battlefield, señor Gols? La verdad que John... Tengo una mezcla. John Travolta era una mezcla entre un jamaiquino... Sí. Todo, mucho jamaiquino. Gasper y algo del exorcista tenía. Para que te suene... ¿De la muchacha con el bicho adentro? De Emily Rose. No, Emily Rose es la otra. Emily Rose es otra. Sí, una mezcla muy extraña, muy no estaba bien diseñado el ambiente, o sea, no cuadraba, ¿viste? Cuando decía, esto es como muy dark hardcore, muy raro con el tema del espacio y del futuro, y no mixeaban bien. No mixeaba bien. No, para nada. La verdad que, y además, bueno, toda la actuación de Travolta fue para el olvido. Pero entonces, más o menos, no fue tan grave que pareciera. No, pero entonces, es una bosta muy grande. Ah, caramba. No, sí, es desastroso. En todo punto de vista. Y vos ¿cómo recibes? A ver, vos que fuiste uno de los damnificados por este muchacho, ¿no? Así como si te hubiera escupido a la cara, como si te hubiera gritado, vos, Goldstein, ¿sos un maricón? Mira, sinceramente fue una película que olvidé al toque la vi. ¿Al toque la viste? Y hay partes que adelanté. Muchas partes que adelanté. Caramba. Sí. Entonces, ¿para vos duró 15 minutos la película en realidad? No, ponele que de 2 horas de duración, para estimar un momento, habrá durado 1 hora y media. Y por ahí me dormí también, así que una hora. ¿Cómo sentís las disculpas de JD? ¿Se las aceptás? No, la verdad o que lo golpeás? No me importa. No me importa porque para mí quedó anulado todo tipo de gente que estaba asociada. Hasta John Travolta. No, John Travolta le di una oportunidad. Pero no aprovechó. ¿Con qué película, no perdón? No aprovechó su carrera. En este momento llora en su casa porque dice... Sí, ¿por qué, Goldstein? Yo igual le voy a mandar una cartita cuando termine el podcast diciéndole que está todo le bien. Sigo dando más oportunidades. Juan, ¿está todo bien? Johnny Tolengo. ¿Qué pasa si te digo, te tiro así de estilo primicia internacional, que JD va a ser el encargado de hacer la adaptación de Foundation para Roland Emmerich? ¿Qué pasaría por tu mente? Yo creo que no. Cuando viste decís, ¿qué más puede pasar para empeorar la situación? Sería eso. Sería el claro, sería el arquetipo de la situación mala. ¿Podría llegar a haber un intento de suicidio por tu parte? No, un intento de asesinato. Ah, caramba. Sí. Ya está juntando plata para pagarse el pasaje a Estados Unidos. Entonces, no parecen muy sinceras las disculpas de este muchacho, ¿no? Más que es como un escudo. Lo siento como un escudo. El chabón sale a decir, mira, la verdad que no la hice tan mal. Quiero laburo. Claro, quiero laburo, no fue tanta culpa mía, ¿Podríamos decir trío sarraceno para JD? Sí, para JD, para Battlefield Air, para John Travolta. Para Scientología, para todo. Para Tom Cruise. Tom Cruise está metido. Sí, uno de los más grosos. Ahí arriba. No, pero no en esta película. No, en la onda. Yo dije, ¿cuántos tiros vamos a tener que repartir por ocotes? No. Pero bueno, tiros a razón para JD, no te aceptamos tus disculpas. Disculpas, y pasamos a un poco más interesante. Dedícate a la repostería. Que esto es polémico. Podríamos decir que es polémico, porque... ¿Polémico o raro? Yo creo que es polémico, porque lo tenemos al señor Barton, vamos a poner en contexto a la gente, que acaba de estrenar con mucho éxito Alicia en el País de la Maravilla, su versión... Justificado, ¿no? Lo veremos después. Una especie de continuación de la película de Disney, con elementos extraños. Le fue excelentemente bien, sí. Recaudó a palazo por todos lados, entonces dijeron, bueno, Tim... Ya que estamos... ¿Qué más? Vino Juan Carlos Disney, lo sentó y le dijo, Tim, mirá, esto funcó, sigamos sacando, ¿viste? Sigamos sacando así de estilo chorizo. Y Tim le dice, ¿y qué otro dibujito podemos agarrar para...? Así que tengo una semi-onda dark. Claro, una onda que pueda pegar. Y agarremos a Maléfica, la famosísima villana de La Bella Durmiente, de las más grosas villanas. Qué oscuro que era. Muy oscuro. Y Tim dijo, hagamos una precuela. Y dale. Contemos la vida de la mina esta. Así mezcla con CGI y animado, onda Avatar. Oh. Y los pibes dijeron, bueno, está bien, puede funcar. Pero ¿qué actriz puede llegar a encarnar a Maléfica? Volver a poder darle en carne y hueso la misma prestancia, la presencia tremenda que tenía en el dibujito. Esther Goris. Puede ser. Johnny Depp. Podría ser Johnny Depp. Norma Leandro. No, Angelina Jolie. Ah, te puedo poner un ejemplo que tira abajo esa opción al toque. A ver. Cuando hizo de malvada, de villana, en... ¿cómo se llama esta película? No sé de cuál estás hablando. Tomb Raider. No. Wanted. El coleccionista de huesos. No, cuando hizo de malvada en la película esta de mitología. Sí, ya Beowulf. Beowulf. No tenía porte. No llevaba bien el carácter del villano. Estaba rotoshopeada. Bueno, sí. ¿Se aplicaría también a esta circunstancia? ¿Sí? ¿Y no quieren usar un poco mismo, de CGI y un poco de animación y mezclar un toque? Sí, es verdad. Yeah. Sería, la verdad, una decisión muy mala. Muy mala. La mina, no sé si decir si sabe actuar o no. O si me convence cuando actúa. ¿Quién soy yo para decir si alguien sabe o no? Goldstein. Pero... La cadena de... Goldstein, sigan al líder. Sigan al líder. Pero no me convence, nunca me convenció la flaca. No sé si la rescato en algún papel que haya hecho. No. ¿Jugada? ¿Jugada qué? La respuesta tuya. No, es que nunca la tuve como una gran actriz. Estaba muy buena hace 10 años, más que nada. Sí, la verdad que fue un boom. Tenía sus cosas. Pero no, una... Yo creo que no se la banca. Mucho más fuerte tiene por ahí Charlize Theron. Podría ser. La veo así, muy estilizada. Claro, como, más, la onda, más la onda del personaje. Sí, toda la vida. Puede dar ese mix de maldad, pero a su vez como atracción como y que de repente es un monstruo gigantesco. Sí, toda la vida. Podría ser de dragón Angelina Jolie. Es más. Tal vez. de bestia. Bueno. Es más, Angelina Jolie tiene como un concepto. No, es mentira. Beowulf no. No se transformaba, pero era así como una. Una figura mitológica. Tenía una forma medio extraña. Mitológica. Tenía una forma medio extraña. Como que en un punto de la película hacía una metamorfosis. Pero no, para atrás. Para atrás. Para atrás totalmente. Podría ser la minita esta de Little Miss Sunshine, la madre. Toni Collette. Toni Collette. Toni Collette. Usted sabe todo. Viste, es impresionante. No, ni palo, ¿de dónde sí, sacaste? Sí, maquillada, toda así, puesta otra en personaje. Otra persona, sí. O sea... o sea, la agarrás, la transformás totalmente... Y es otra persona y no es Toni Collette. No, me gustó la que tiró el señor Goldstein. Charlize Theron. Puede ir. Toma. Charlize Theron puede ir. No, tiene. No, empieza a hacer un favorito, tómatela. ¿Les parece que puede salir algo copado de esto o es absolutamente berreta? Si se usa una máscara... De decir, bueno, hay tomo un concepto semi-dark y le pongo Tim Burton en el medio, un par de actores también darkies y sale una película darky. ¿Querés una Alicia en el País de las Maravillas más dark? Pero el proyecto a mí no me desagrada tanto. Que haya una precuela de un villano así medio. Acá lo que hace ruido es Angelina Jolie. No la precuela. Más que nada, y la idea de Disney. No, es que el tema es que ¿qué pueden contar? Y no, ahí va a estar la invención, ¿no? Pues ponele, la de Alicia tenía el chiste de ver todo el montón de cosas que todo el mundo de la País de la Maravilla que vimos en el dibujito, verlo como película, etcétera, sí, etcétera. Sí, puede ser. Acá. ¿Quieren seguir lucrando de esta ola timburtoniana semidarky de Alicia en la País no de la Maravilla? Va a ser La Bella Durmiente en versión película. No, para nada. Pero la verdad es medio extraño. No, evidentemente. No me cerra del todo el proyecto, pero no lo defiendo a capa y espada. No, pero podríamos decir que es un nuevo ejemplo de la panchez de Burton. Que el tipo dice, la pegué con esto, listo, seguimos. Estiro. Podríamos ya bautizar, ¿no? ¿El efecto Tim Burton? Efecto Tim Burton. Puede ser, dormirse en los laureles. Dormirse en los laureles. Me parece que se merece la nomenclatura. La nomenclatura de la gran Tim. Sí. Como Cuba Gooding Jr. También. Como un tema de bonus track. Un tema de bonus track. Es ese. Entonces... esta nueva versión de Maléfica, la precuela sobre la historia de la villana dirigida por Tim Burton, tiene una antificha, ¿puede ser? Podemos decir una ficha negativa. ¿Trigo sarraceno? No, no da para tanta violencia. Tampoco la tanta violencia. No da para tanta violencia, pero sí una antificha. Una antificha al proyecto este de Ladri. Sí. La verdad que es Ladri. Sí. Y hablando de Ladris. Vino el más grande de todos. Hablando de Ladris, Emmerich se asoma. Que vemos cómo se forman soldados emerickianos y soldados goldsteinianos para la gran guerra de la Fundación. La gran guerra que se dará en los próximos años. ¿Y tú de qué lado estás? En donde tenemos dos secuelas a falta de una. No anuncia, a falta de una. De puta, no anuncia una. A falta de dos. Una, dos. O sea. Está bien, déjalo. Te la voy a hacer comer doble. ¿Entendés? O sea. ¿Qué forma de robar, ¿no? Con uno una podría idea que decir, funcionó. ¿Qué carajo podés hacer con una secuela? El tipo te tira dos. Estamos hablando del señor Roland Emmerich, que decidió hacer dos secuelas para armar una especie de pseudo-trilogía de Día de la Independencia. Pseudo-trilogía. Independence Day. El clásico. La famosa película que en su momento fue muy grosa. A mí me gustó. Es la que más me gusta. Era de año 96. Era una época en que no había 200 estrenos iguales a este en el año, como pasa ahora. Pero estuvo ahí, porque también se estrenó Marte Ataca. Pero no tiene nada que ver con esto. Bueno, pero eran extraterrestres que nos atacaban. O sea, después de ver 800 veces la misma película, en todas las películas de Emmerich, todo igual, ese mismo estilo... El protagonista es pelotudo, sin guión, sin historia, mucho efecto. Ya ahora nos echa un poco las bolas. Pero es como una fórmula bastante conocida. A mí me gustó ahora. Mucho en esa época. No, sí, sí, arrancó bastante. Fue muy impactante. Arrancó bastante. Will Smith tuvo bien. Tiene todas las boludeces. Lo que pasa es que déjame derrotar a los extraterrestres con un virus. Dejate de hinchar las bolas. Bueno, pero para el momento que recién estaban haciendo Norton. En internet. Todo fue un eso palo para el Norton System Works. Pero... Sin embargo, divertida. Sí, a mí me interesó bastante. Lanzó a la fama a Will Smith, que después se consolidaría con Hombres de Negro. ¿No venía ya con Bad Boys? Pero este como lo puso en el primer escalón. Estaba en la cúspide. No, acá lo puso... Sí, es verdad, lo puso en el mapa. Claro. A Bill Pullman también. Qué guay. Bill Pullman ya era conocido. Al revés, esa era la decadencia de Bill Pullman. No, para mí sí se conocía. No, Bill Pullman después cayó a Gasparín Casper, dejate joder. Justamente, la decadencia. Después se bueno, para abajo, pero antes pegó. O sea, papeles. Hay como dos, la campana de Gauss que baja y la que sube, ¿no? Una anda a la cúspide y este chaboncito estaba allá, para abajo. Acá estaba, acá llegó al tope y después bajó Bill bueno, Pullman, pobrecito. Acá seguramente va a tener trabajo, va a aparecer como un senador o un gobernador de ¿y otro qué más lado. Y le dan tres panchos y aparece el pibe. Se copa. El tema es así, a ver. Aparece medio del desierto tirando tiro al aire. Mátelo al loco ese que quedó de otra filmación. Tenemos a Will Smith, que ya aceptó. Ya firmó. Ya dijo sí. Que efectivamente el muchacho va a aparecer en las dos. Obviamente. Taca. Listo, no tengo ningún problema. Que además también parece que podría ser un hombre en enero 3. Sí, o sea que son las dos películas que lo consolidó. Vuelve a las fuentes. Lamentablemente. Y además está Roland Emmerich, que ya había presentado este proyecto a la Fox de hacer las secuelas, pero Fox dijo, no, mirá, mucha guita. No nos da, viste, no tenemos cambio, entonces por ahora no podemos. Ahora, como vieron lo que pasó con Avatar, tiene Fox, que es como una sanguijuela que chupa la sangre de otros, ¿no? Muy raro que tengas un proyecto grosso que salga de Fox directamente. Entonces dijeron, mira, si Avatar funcó, esto va a funcar. Mira. No tiene guión, muchos efectos, vamos. El tema es que a diferencia de que Cameron, una película sin guión te la hace entretenida. Emmerich hace 2012. No, Emmerich a la media hora querés matarte. Entonces, aparentemente, le dieron la luz verde para hacer las secuelas de Independencia. Con lo cual, lo que surge acá es, ¿se pondrá en pausa la trilogía Foundation? Para mí va a ir con toda la carne al asador. Con esto. Fundación no le van a meter tantos efectos. ¿A Fundación? Sí, sí. Acordate lo que te digo. Para decirte, mirá cómo sanateaste cuando veamos la mitad de la película que inventaron para que haya efectos. Sobre mis palabras. Bueno. Me encanta negarme. Está bien. La película La Independencia tuvo un costo de 75 millones y recaudó 817. Qué raro que tardó tanto para hacer una secuela. Y lo que pasa es que el tipo venía tirando proyectos nuevos que recaudaban. Todas las películas de Emmerich recaudan una millonada. Hasta las más berretas de todas. Godzilla recaudó bastante. La única a la que le fue mal fue Godzilla. ¿Mal? ¿A qué llamas mal? ¿Perder o ganar poco? Mal, ganar poco, que tuvo poca repercusión, tuvo, pero por la mala que fue. No tuvo respaldo del público. O sea, bueno. Y bueno, pero a ver, 10.000 antes de Cristo es. Sí. No tuvo respaldo del público tampoco. O sea, no, todo el mundo dijo... Fue una película media pelo de él. A nivel magnificencia, no a nivel cine, porque la verdad que va para atrás. Sí, yo no la vi, no sé. No apuntaba muy alto. Apuntaba como una clase B, ¿no? El Godzilla recaudó 136 millones en Estados Unidos y internacionalmente, juntando todo, fueron 379. ¿Pero cuánto costó? 379 palos. Estoy buscando la info de cuánto costó, pero no la encuentro. Ah, 130. Está bien. El tema es siempre se fijan mucho, a los yankees les interesa mucho cuánto recaudan Estados Unidos. El resto... Por más que internacionalmente recaudan nada, no les importa mucho. Entonces, que haya costado 130 y en Estados Unidos haya recaudado 136. Claro, eso es fracaso. Fue un fracaso total. Estás ahí en el puchito. Fue un fracaso total. E incluso que mundialmente hayan sido 380... No es un gran número tampoco. Entonces, fue un fracaso. Yo la fui a ver el cine. Así que aporté a Emmerich. Yo también. Aporté a Emmerich en su maldito legajo. Yo no sabía que era de Emmerich. No, tampoco. En su momento. Yo me acabo de enterar hoy. ¿Hoy? Hace escasos minutos. Está bien. No, me acuerdo de decir, es el tema de Jamiroquai. Bueno, yo creo que la vendieron mucho por ese lado. Pero berreta igual, o sea, no era la gran cosa, bastante chota, no teníamos a Matthew Broderick decadente. Un Godzilla que cambiaba de tamaño en cada toma. Todo. Pero era por la radioactividad. Tómatela, que era Hulk, tómatela. Claro. Las cosas que vemos cotidianamente son súper normales y súper puestas en la realidad. Obvio. Yo a estas dos secuelas de Día de la Independencia le arrimo la fichita, pero se la sacaría porque... Obviamente van a estar los bichos, pero quiero que sea muñeco como la original. No quiero que haya mano de animación computadora. Yo quiero que sean los muñequitos y que sea... ¿Por qué volvés para atrás? Porque quiero que sea... Vos sos chico, ¿me entendés? ¡Para! Pará, ¿quién? Yo podría ser tu padre. O tu madre. Tiene ese los bichos eso. Sí. Los bichos eso. Los bichos eso. Eso, ¿eh? Sí. Que eran tipo calamar, vos lo veías, sí, un calamar. Sí, sí, sí. Tenían ese, era el muñequito que se faltaba, tipo el hilo de arriba que se movía. Tenía ese gustito, ese. Pero no es Hellboy que está justificado el uso de ese tipo de pero de este effects. Le va a meter animación como usted y la va a arruinar. Pero las naves espaciales eran vos fíjate maquetas. District 9. La animación de esos personajes, mucho más real. Sí, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Verdad. O sea, llegamos bueno, a un pero punto Emmerich, en el que Emmerich no se fija mucho en la realidad. No. Que involucran sus películas. Tipo, más o menos. Entonces. Pero mira, de Emmerich. Sacando esta. Bueno, y Godzilla. Después son todas cosas desastres naturales. Bicho, sí, tenés. Claro, esta, destrucción del mundo. Esta, tenés. Y Godzilla. Godzilla fue un muñeco. Que así iba de arriba para abajo. Cambiaban las proporciones. Godzilla, un muñeco. Godzilla era muñeco. ¿Qué? Un muñeco un tipo disfrazado. Pero para, de las japonesas estamos hablando. No, estamos hablando de. La de Emmerich. Sí. No, doy un cabezazo en la sien. Me dio ternura. ¿No te dio ternura? No me toques. ¿No te dio ternura? No, me dio lástima. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué película viste? Esa de Japón, la de los 20. La de Japón era un tipo disfrazado. Ya sé que es un tipo disfrazado. Sí, hay fotos de chinita ahí con él. Es como los Power Rangers. Sí. Posta. ¿Cómo es un tipo de sí, debe haber algunas partes de coso, pero la mayoría es muñeco. En esa época estaba como floreciendo. No, sí, nació se ve truchísimo. Lo ves ahora y se renota que es todo 3D. Está súper bueno, súper brilloso el bicho. Hace mucho que no la veo. No, pero aparte desde el 2000. ¿Es desde 2000? El 2000. No, yo estaba en la secundaria. ¿2000? Creo que es del 2000, Godzilla. Ah, no, el 98. 98. Por eso. No, el 98. Ya había efectos más o menos. Sí. Bueno, Titanic, me la voy a ver de 95 era Titanic. 97. Bueno, Jurassic Park de 93. Bueno, por eso. Está Jurassic Park. Me hace Godzilla. Va a ser un nombre disfrazado. No, bueno, estás a tiempo de salvar tu honor. La tengo que volver no, a ver. ¿Está bien? Lo perdió. No, hace mucho que no la veo. Hace mucho que no la veo. Tengo que volver a ver. Pero ni por asomo. Mira, con esto ya digo todo. Nunca la vi entera. Ah, bien. ¿Querés que te la muestre? No, gracias. Goldstein. Bueno, el DVD. No, gracias. Tengo acá, estuve recopilando información de las películas de señor Emmerich. A ver, para ver cuánto. ¿Qué para comparar? Es como Johnny Mnemonic. Claro, mientras ustedes estaban diciendo boludeces, yo estaba acá laburando. No, estamos yo estoy atacando la boludeces. Está bien, está bien. Bueno, eso. Yo, a ver, ¿qué tenés para decir? Estuve recopilando a ver cuánto les fue, qué tal les fue con sus películas verdaderamente al muchacho este. Entonces, te puedo tirar un Patriota. La película costó 110 millones y recaudó 215 internacionalmente. 103 en Estados Unidos. No fue tan bien. No, la verdad que no. Lo cual está bien porque es una bosta la película. Es un pelotazo. O sea, muy mala. Yo me cae, pero lo mal que me cae esta película, no te puedo explicar. Me cae odio, mal. Llega al margen mal. Del odio. Es una película en donde 20 veces seguidas están a punto de perder y Mel Gibson grita ¡vamos! ¡Ey! Arenga a todos. Y vuelven a perder y otra vez grita y van todos de vuelta así. Como 10 veces, da como 45 discursos motivadores en la película. Oh. Más o menos. Imagínate. Esta se hizo después de que Corazón Valiente, ¿no? Sí. ¿Cuál es el discurso motivador así arengador de tropas que más reconoces en el cine? Que decís, este discurso me erizó la piel. Bueno, el de Coso. El de Coso. La que ves. Esa, sí, esa. Sí, esa. Este dejaste de decir, boludo. ¿Cuál? El Corazón. Corazón Valiente. Corazón Valiente. Corazón Valiente. Brave. I will never get our freedom. ¡Ah! Y él se buena. Paró en el cine. Se paró en el cine. No, no fui ahora, sí. Bueno. La pastillita, por favor. Como le cagué. Esa está así. No, hay gente que se motiva. Sí, con esas cosas. Pero o sea, llega un momento que te da. Yo tengo un amigo que en El Secreto de sus Ojos, el partido en la cancha de Huracán, estaba. No, en el partido no. ¿Qué discurso motivacional? No, no, cuando estaba hablando, viste en el bar, el tipo de sí, porque te estaba en el equipo 60. Sí. Un amigo mío, esto lo juro, se paró en el cine y empezó a gritar: ¡Rasti! No. ¡Fanático, man! ¡Qué amiguitos que tenés! ¡Ay, así está este país! Pero, ¿te das cuenta? Bueno, así está. Pero, o sea, se siente, las películas se sienten. ¿Por qué? Porque tienen. Bueno, está bien. Pero bueno, por ejemplo, El Día Después de Mañana costó 125 millones, recaudó 550. Heavy, o sea, es heavy. 2012 llega a recaudado 780. ¿Cuánto costó? Oh, la puta costó madre. 200. La puta madre. Entonces el tipo viene... Qué mal que viene el mundo. Sí, qué mal que viene el mundo. 10.000 antes de Cristo fue más moderado. Costó 100, recaudó 270. Bueno. Más moderado. Pero el tipo pegó. Una día película media de pelo, medio pelo, pero costó casi lo mismo que la otra. Sí, sí. Costó, el día después de mañana recaudó a full, 2012 recaudó a full, entonces el tipo viene a una seguidilla grosa. 2012 fue monstruoso lo que hizo. Entonces la Fox le tiene un poco más de confianza. Digamos que son temas muy populares, también por ahí vuelve el Día de la Independencia por eso, que es un tema popular. Sí. Es un tema fue, popular, fue un hito. Desmirante de Cristo es medio como que... Es medio chotongo. Sí, ni me llamó para ni siquiera no, acercarme. A mí no me llamó porque pensé que era otra cosa. No sé ni de qué se trata. Es como si fuera una historia alternativa, tipo las de Marvel o las de DC, de lo que sería la vida cavernícola. Con una trama ahí religiosa media extraña, ah, muy me, rara, me muy recopo, rara. Me recopó. Pero bueno, la de Godzilla es berreta y fue como uno de sus mayores fracasos, pero ahora está con todo. Está con todo. Y no se sabe si se viene ahora Día de Independencia 2, The Return, o Foundation, The Return. Hay que ver cuál de las dos. Y puede ir para mí, una y una. Para mí le va a dar a Día de la Independencia. Mucho presupuesto, no puede estar el tipo. O sea, vos pensás que para la cantidad de presupuesto que manejan las productoras, pero te tienen ¿sabés cómo le llenan la cabeza al tipo, seguramente? Pobre tío, debe estar re quemado. No lo deben dejar ni respirar hasta que no termine la película. Ay, que no lo dejen respirar, hasta que no respire más. Pero vos ponete contento. Porque si empieza con esto... Con día de la Independencia, a lo mejor empieza la locura. ¿Qué estudio tiene Fundación? No me acuerdo. Bueno, el estudio que tenga los derechos para hacer Fundación, a lo mejor la quiere sacar ya y le pega una patada en el tujes a Emmerich y te lo agarra otro. Sí, la sacan más rápido, cosa que puede salir todavía peor. Pero no, a lo mejor te la puede agarrar otro. Cualquier otro sería mejor que Emmerich. Por eso. Sí, eso es verdad. No, cualquiera. O Michael Bay. O sea, es verdad. ¿Te conviene que haga estas películas? La verdad que no sé. A esta altura, como está Hollywood hoy en día, que ya lo vamos a discutir en el bonus track, no sé, tengo mis dudas. Preferiría que no la hagan directamente. No, pero con un buen director puede ser. Es que los buenos directores, no sé si agarran proyectos con tanta posibilidad de fracaso. ¿Por qué fracaso? Porque tienes una historia con posibilidad de fracaso. O sea, tenés que estar muy seguro de tu capacidad para agarrar un proyecto tan grande como Fundación, que es de movida una trilogía. Ponele, Peter Jackson con el Señor de los Anillos se jugaba la vida. Sí. Si le salía mal, el ocote al pueblo. Bueno, pero ahí tenés un excelentísimo ejemplo. Si hay algo difícil de filmar, que era difícil de filmar, es la trilogía del Señor de los Anillos. Uf. El tipo hizo magia con eso. La verdad que sí. Después se ve que efectivamente vendió su alma al diablo porque después le salió algo como de Lovely Bones, que eso ya lo hablamos en otro momento. Pero yo creo que Foundation es muchísimas probabilidades. Dentro del posibilómetro de adaptación está mucho más arriba que Señor de los Anillos. ¿Sí? Y si vos me dirás, si no se hubiera hecho la trilogía de Señor de los Anillos, me venís con los dos, me decís cuál te parece más probable, te digo Foundation a full. Yo creo que sí. Puede ser un tema más ameno para la gente común. No, y no deja de ser sci-fi, ¿viste? Sí, puede ser, pero... No tiene tanto... Pensá que el Señor de los Anillos viene con toda una historia de recreación visual, de cómo es el universo, montones de ilustraciones, sí, de todo, sí, con lo que el tipo cargaba encima. Foundation no lo tiene eso. Está todo en la cabeza de cada uno. Entonces, sí, yo lo veo posible. Yo te lo digo como historia puntual, sino como proyecto. O sea, ponele, yo soy Nolan. ¡Jo! Quisieras. Gross. Yo soy Nolan. ¿Me firmás? Y luego dice, agarra Foundation. Y la verdad que es un tema complicado. Pero no entiendo por qué. Porque tiene un desarrollo muy grande. Y es como que requiere una cierta atención del director especial. En Cameron, bueno, te Inception gusta. No es lo mismo que agarrar Foundation. Si soy Nolan. Pero no, este es un guion original, es otra cosa. Por eso, es como agarrar esto. Más siendo, adaptando libros, como fue El Señor de los Anillos, por eso es tan valorable lo que hizo Peter Jackson, que fue una obra monumental. Y no fue una época que se hacían esas películas. De hecho, puso la moda de las super trilogías con un montón de presupuesto y todo eso. Después de ver El Señor de los Anillos, creo que casi cualquier cosa se puede adaptar. Incluso demostró que se podía adaptar una serie de películas con continuará. 100% con continuará la película. No era trilogía que más o menos te cierra. No, te dejaban, pero el final de Las Dos Torres queda hiper colgado. Sí, súper cebado te queda. Más con el primero también, decís, ¿y? El tipo... ¡Ay, se terminó! Decía la gente, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue? Acá? el tipo se la rejugó y demostró que se puede. O sea que yo creo que se puede adaptar, puede ser muy groso. Pero puede, hasta revivir puede hasta revivir el género de ciencia ficción. Ojalá pasara. El tema es que no la tiene que hacer Emery. Ni en pedo. Ese es el tema. Pero no, estoy completamente de acuerdo. Tiene que ser otro tipo, Christopher Nolan. Hasta Peter Jackson. El Peter Jackson de El Señor de los Anillos podría hacerlo muy groso. ¿Qué otro director podría ser? James Cameron podría dirigirla bien. Si tiene alguien, otra persona que le haga el guión, que le haga la adaptación. Ridley Scott también podría. Ridley Scott sería un pedazo de director para hacer esto. Ridley Scott podría ir muy bien. Aunque, medio decadente últimamente, pero... Ridley Scott podría traer, o sea, hay muchísimos directores que podrían hacer algo muy groso con hasta esto. Cameron te la banco, pero me gustaría ver un poquito de historia en Foundation, un poquito de... No, Cameron tendría que solo encargar, si solo se encargara de dirigir y tuviera a alguien groso haciendo la adaptación, estaría perfecto. Ay, qué lindo, che, pero podría, yo creo que podría ser espectacular. No, espectacular. Pero como potencial, como potencial, no te lo discuto. Emmerich no va ni a palos. No, te iba a decir no, que podría llegar a ser si ponen un buen guionista, pero no. Tampoco, no, porque la caga el chavo. No sé qué, no, la verdad no sé, pero bueno. Por lo menos ahora hay posibilidad de que se atrase. Ojalá. Hay posibilidad de que se atrase, el proyecto y que lo agarre otro. Pero bueno, otro que saliendo, ¿no? Saliendo de estos desastres, ¿no? Vamos a algo un poco más copado, que es el bloque comiquero. Sí, ey. Donde tenemos, hablando de ciencia ficción, una genial serie de ciencia ficción, de lo más grosso que ha habido en los últimos años, como Firefly. Espectacular por donde se la mire. Creación del grosísimo Joss Whedon. ¿Nos contás un poquito de Firefly? Firefly es una especie de western espacial. Tenía algunas reminiscencias a Cowboy Bebop. No sé si grosso, ubican. Grosso. Viste que tenía, era una especie de western, sí, espacial. Bueno, esto era 100% western. Lo único que es espacial, por ejemplo, en lugar de ser las colonias americanas dentro de Estados Unidos, eran las colonias americanas en el espacio. En distintos planetas, distintas civilizaciones. El imperialismo es su máximo exponente. Claro, entonces vos tenías un grupete de cazarrecompensas, al mejor estilo Cowboy Bebop. De hecho, se hicieron muchas referencias a Cowboy Bebop. Era un grupete de cazarrecompensas que tenía su nave, iba por el espacio buscando forma de ganarse la vida, digamos. ¿Lobo? ¿Qué es eso de la película Serenity? Por supuesto, Serenity es... ¿Vos la viste, Serenity? Sí, grosísima. Listo, película. Serenity es como una especie de cierre que le tratan serie de dar a la serie. Porque los fans la pidieron. Quedó súper colgada y pidieron fue la película. Fue 100% a pedido de los fans. Bueno, la serie es... Cada capítulo tiene el nivel de grositud de Serenity, para que te des cuenta. No hay un solo capítulo... Duró al aire, creo que salieron 8 capítulos. Fox, dentro de su maldad, la canceló. Nadie entiende qué pasó por su cabeza para cancelarla. Y ya se han filmado 3 capítulos más que salieron en la edición en DVD. Cuando sale la edición en DVD, tiene super archi niveles de ventas increíbles. De repente todo el mundo la descubre en DVD, porque Fox la venía cambiando de horario, a cada capítulo la cambiaba de horario y de día, gente todo de el mierda tiempo, entonces no hubo forma de que la gente se enganchara. Claro. Cuando sale en DVD, empieza a hacerse 100% de culto instantáneamente. Empieza a vender con todo. Ahí es cuando salen a pedir que vuelva o que pase algo con la película. Entonces dicen, bueno, hagamos la película. Y en la película no le fue muy bien tampoco a la película. No. Fue algo moderado. Pero la serie es grosísima. Grosísima por donde el universo que crearon es genial. Todo muy bueno, muy bueno. Mucha onda. A que me se acordó mucho la película. No comparación ni de guión, ni de estética, ni nada, sino de sensación. Como que sentía ese espíritu de aventura cuando te subías al Falcon con Han Solo. Star Wars Zero, sí, sí. Que lo tiene. Y el chabón se iba por el Imperio, ¿viste? Daba vuelta y conocía planetas. No sé, me llevó a ese tipo de aventura espacial. Me gustó mucho. Bueno, puede ser que el protagonista es una especie de Han Solo. Sí, tiene una onda canchera. Tiene su onda. Pero la serie para mí es lo mejor que hizo Joss Whedon. Mejor que Buffy, incluso. Buffy es muy grosa también. Pero eso es otro tema. Pero bueno, el tema es que este muchacho, su única experiencia dirigiendo es justamente Serenity, la película de Firefly. Y aparentemente es un nombre que está sonando fuerte para dirigir la película de los Avengers. Bien. Lo cual es interesante. Bien. Por lo menos es interesante. Hubiera estado bueno tenerlo a Jon Favreau, pero bueno, el tipo está con Iron Man 2, no quiere saber nada. Y ya venía que no habían arreglado por guita. Claro, ya venía peleado, ya se había peleado por la guita de Iron Man 2, ya se había peleado, porque el tipo quería más y no le querían dar. Y en Avengers no cerró ni en pedo, obviamente. Pero dale tiempo. Entonces, primero se había hablado de Louis Leterrier, que es el que dirigió El Increíble Hulk. y ahora Clash of the Titans. ¿Le gustó el Increíble Hulk? A mí me gustó. Sí. Bien. Lo pasa, este es un director que apunta mucho a la acción. Claro. A la acción, acción, acción. No, no suele contarte bien una historia, que tampoco sea que a qué nivel puede llegar a estar acá en Avengers. Pero por lo menos John Favreau, de viendo Iron Man, el tipo demostró que te puede contar una historia, incluso hasta con poca acción. Iron Man, la primera. Iron Man no tenía. Casi no tiene acción. Pero mucho clima, muy llevada la historia del personaje, te compenetra mucho. Que era algo que podía ver acá. No, no está. Luis Leterrier ya pintaba para hacer película de acción pura y dura, machaca, machaca, perfecta entretenida. Perfecta para el Increíble Hulk. Claro, entretenida, bueno, pero hasta y no más. Y ahora surgió Josh Whedon y dijimos, epa, bien. Sí, sí, puede ser. Es un nombre que suena fuerte. Este señor ya había aparecido en su momento para dirigir la película de Mujer Maravilla para DC y todo quedó en la nada. Cuando la elegida era Sandra Bullock. Sandra Bullock, y se había hablado de Jennifer Connelly también. Eso es lo que hubiera sido. Vos teníamos que sacar esa rueda. Tranquilo. Yo sé. Por el uso de... No hubiera podido caminar por una semana. No, seguramente. Ay, Dios, la utilización genitales. Lo que sería eso. Pero bueno, al margen, yo la verdad creo que puede funcionar muy bien, Guido. La verdad que viendo el currículum que tiene el tipo... El fuerte del tipo es el guión. El chabón dirigió muchísimos capítulos de Buffy. Es lo que tiene que ser dirigió fuerte. Muchos capítulos de Firefly, de todas sus series. Es lo que tiene que ser fuerte en los Avengers. Pero Marvel no había... El guión no lo va a hacer él, ¿eh? Ah, ¿no va a ser él? No. Marvel no había dicho que ya tenían elegido al director de Avengers y que anteriormente yo había dirigido una película basada en un cómic. No recuerdo. Me parece que dijo eso. El tema, todo cambia, turururu. Todo cambia. ¿Lo conoces? Sí. Bueno, la cosa es que esta noticia salió el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes Norteamericanos. Entonces, lo primero que dijimos fue: esto es una joda, seguro. Pero los chabones de IESB, que es el sitio donde publicó, metieron 300 carteles diciendo: posta que no es joda, no es joda. Posta que no es joda, posta que no es joda. Mañana era joda. Ahí está la cámara. Si de repente dicen que era joda, es para cagarlos a trompadas. Sí. Por lo menos hacerles un... ¡Wacha! Un service denial de ataque al server y bajarles todo. Un mail bomber. Un mail bomber, 7 millones de mails. Troya. Tiki, tiki, de dos días. Uno atrás del otro, uno atrás del otro. Puede ser. Pero los tipos le ponen bien gigantesco, le pusieron... No es una joda de Día de los Inocentes. Da para pensarlo. Así que, da para pensarlos. Yo creo que puede llegar. Puede funcionar y puede ser muy groso. No me gustaría una asistencia de John Favreau, ¿eh? Una participación así como una asistencia a este muchacho. ¿Asistencia? Sí. El tipo ya naciste. El tipo está en otra. Pucha, es groso. Pero se quedó calentito. ¿Se quedó calentito? Y sí, sí, él quería también. ¿Sí? Sí. Obvio. ¿Cómo no va a querer? No sé. No lo conozco. ¿No hablaste el otro día tomando la estela? No. Qué tipo jodido. Sí. Pero bueno, ¿a ustedes les copa? Nos copa. Vos no viste ni Firefly, ni viste Serenity, No. Buffy algo alguna vez, ¿no? ¿De qué? Buffy la Casa de Vampiros. Sí, algún que otro capítulo salteado, pero... Salteado era más Ángel. Salteado en que es mayonesa, con pollo. Claro, un salpicón. Angelo, muy bien, muy sí, buena también. Bueno, a ella le gustaba más en casa se veía. No, Buffy es la gloria total. Total. Es re comiquera. De hecho, bueno, lo mítico capítulo de Buffy es un capítulo doble donde prácticamente adapta Días del Futuro Pasado, una historia súper grosa de los X-Men. El tipo la mete en el universo de Buffy, donde se mete en una realidad alternativa, donde son tantos distintos y hay buenos que son malos. Muy groso. Muy groso. Wow. Y todo el guión de la serie es excelente. Muy copado. Buffy es genial. Ahora, qué loco que la serie tenga más éxito que la película, ¿no? ¿De Buffy? Sí. La película no tiene nada que ver con la película. ¿No? Ya sé que no es una continuación, pero... La película es chota. Sí, la película, el guión lo hizo Josh Whedon, se lo cambiaron todo, el tipo se cagó a putear y lo echaron a la mierda. No, se fue, dijo, yo me voy a la mierda, se fue del set y hicieron lo que hicieron con la película. Por eso. Por eso el tipo, en el primer capítulo de Buffy... Ya es como que reinventa toda la historia, como dice, bueno, la historia fue así, listo. Listo. La película es revoluda, es muy popera. O sea, generalmente es al revés. Primero la serie, después película, que puede ser mala. Acá es al revés. Primero la película mala y después la serie. Bueno. Sí, no sé cómo fue la historia. Creo que Whedon, de venganza, quiso hacer su historia bien y se le ocurrió hacer la serie o algo por el estilo. Eso es tener cojones. Sí, sí. No, es un tipo que tiene un currículo muy grosso. Buffy, grosa. Angel, es grosa. Firefly es lo más grosso del universo. Después sacó Serenity. Después la que con la que está ahora, que check, yo no check, la vi, check, check. Yo no la vi, pero hay como comentarios mezclados, que es con la minita esta, que es como que la programan de distintas, para que tenga distintas actitudes en cada capítulo y la usan para infiltrarse. Ah, sí, se hace por ahí. Hace poquito está así acá es en Dollhouse, el aire. Dollhouse. Yo no la vi ningún parece capítulo. Me dan ahí por momentos. Hay comentarios de que es muy grosa, tipo a partir del tercer o cuarto capítulo levanta full, y hay otros que dicen que tiene bajón. Partes medio chotas. La protagonista es mala actriz, eso puede ser. Y se nota, se nota en la publicidad ya medio que. Eso flagela. Puede tirar para atrás, pero Joss Whedon, director de The Avengers, ojalá se confirme. Y siendo con las buenas noticias en el bloque comiquero. Buenas noticias. Por ahí es un deseo personal. Resulta que también siguiendo con Marvel, tenemos Capitán América. Sí. Habemos Captain America habemos... y es ni más ni menos que Johnny Storm. Chris Evans, que interpretó a Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos 1 y 2, ahora es el Capitán América. Mira vos, se ganó el escudito. Se ganó el escudito. No sé, la verdad que decirte. Yo no. Está bien, seguramente va a funcar, le ponen onda a la película. Yo le tengo fe. Más bueno, más por la ambientación y todo eso, igual va a ser un cachito. Y Capitán América es un personaje con tanto carácter, y con carácter no me refiero a duro tosco, me refiero a un Spider-Man. No, a un Tony Stark. Es la antítesis. Spider-Man. No me refiero a las mismas formas de ser, sino a que tiene carácter. O es un tipo medio genérico el carácter. No, sí, no estoy tratando de llegar. Es un Sam Worthington, Capitán América. O el chabón la tiene clara, es un tipo con que vos lo identificás como con personalidad. Sí, el sí. Tipo tiene una personalidad re heavy. Se la rebanca el tipo. El tipo es el estilo de personaje es que aparece y todo el mundo se queda callado. Oh. Sí. Es como es mucho Superman. Porte, tiene mucho porte. Todo el mundo es lo un personaje, claro, es un personaje que tiene mucho porte. Y yo este pibe no lo veo para ese lado. Como que le falta guante. ¿A quién hubieras elegido para el y pelpa? Había otro pibe que estaba sonando que podía funcar, que no me acuerdo el nombre. Clive Owen. Es muy viejito, ¿no? Para mí, yo la Capitán América lo tengo como un tipo grande. Pero sí. Es cierto que comentaba Víctor que era un soldado que lo usan para este experimento. No sé. Igual tuvimos ahí como un avance pequeño de... Sí, ahí estaban... Estaba Michael Cassidy, Patrick Fuller, Scott Porter, Wilson Bethel, Michael Vogel, John Krasinski creo que era. Krasinski, el que decía yo, de The Office. Que vos decís que es medio mantequita, ¿te parece medio? Pará, porque no lo vi no, con me la estoy cara. Confundiendo. No, ni pedo. Ese tío que es mantequita. Sí, para ese mí, es re mantequita. No, yo pensé que decías el Doctor Muerte. Doctor Muerte. El que hace Doctor Muerte en Otro Fantástico. Cuatro Fantásticos. No, ni a palo, ese Christian. No, Christian es el personaje en la de los cirujanos. No, pero ponele, capaz que Kirk me sonaba más. Puede ser. Kirk de Chris Hemsworth. Sí. Que va a ser de Thor, ahora ya fue. No. ¿Chris Hemsworth no es el de Thor? No, ese. Sí, me estoy confundiendo con Chris Payne. El otro, el. Mezclé, no, qué pelotudo. Bueno, sí, vos decís papá Kirk. Claro. Kirk. Yo digo papá Kirk. Papá Kirk. Chris Hemsworth. No, bueno, el que se hablaba para este era Kirk hijo, o sea, el Kirk. Chris Pine. Bueno, pero este Hemsworth me parece que da. Pasa que claro, ya lo usaron para. Porque le da el porte para Thor, que también es otro personaje que tiene porte. Puede ser, el chabón debe estar un poco más hecho mierda que cuando hizo Los Cuatro Fantásticos, pero es un chabón que siempre hizo papeles de pibe y con onda. Cancherito. Toda su película de Cheronca. En celular hace también lo mismo. Sí. Miren la película y van a ver. Está bien, después porque tiene mucha persecución, pero no se la crees ni en pedo. Para mí, no da ni a palos. Y la primera mitad de la película es el pibe canchereando con las minitas. Vieja, así. Haciendo el mismo papel que hizo en todas sus películas. Quizás con un buen director cambia la cosa. Ojo, pará. un buen director. Puede ser, puede cuando ser. Se eligió. Para mí es pésimo actor el pibe. Cuando se eligió, ahora se me fue el nombre, para el de Linterna Verde. A Ryan Reynolds. Todos dijimos, no, no, no, no. ¿Quién, ¿cuándo dijimos que no, era al contrario? No dijimos grosso. No, Gonzalito la cinta. No. No, y, yo festejé a Ryan Reynolds. Bueno. Yo no lo festejé, pero tampoco lo tiré abajo. Después cuando lo vi en Buried, ahí me terminé de convencer. No, lo que decíamos era que era como muy pendejito. Bueno, para un Hal Jordan. Hace eso de 10 días se infiltró una foto y está caracterizado, o sea, está re bien el tipo caracterizado, o sea, sí, ¿dónde dale. Viste eso? ¿Por qué pasa que no era una foto así de como de, y no daba? Como, ah, no daba para no, para nota. Para nota. Este, ponele, también yo tampoco lo defiendo a Chris Evans, no me cierra. Sí. Pero a lo mejor lo caracterizan, le ponen chapa, maquilla, puede ser, a lo mejor que por ahí necesito una, al ser tan pésimo actor tiene que ser una excelente dirección, ¿no? Para que pueda pilotear este personaje. Puede ser, como decíamos también, que era algo que también daba para Bonus Track, cuando un actor es grosso y cuando el director es el que lo hace actuar como grosso. Creo que salió, este tema salió también. Salió en un post, sí, y da para Bonus Track. La verdad que sí. Pero puede ser que si lo... Yo de momento no... Pinta Capitán América de facciones tiene el flaco. No sé, a ver qué... ¿Tan duro sos? No sé, eso no lo... Sí, el Capitán América es un tipo bien grosso. Yo creo que de movida tenemos un frente de DC y un frente Marvel más que apetecibles. O sea, de los dos lados vienen bien, para mí. No sé. O sea, seguramente le va a quedar bien. Seguramente va a quedar bien. Pero bueno, se la van a arreglar. Para mí se la van a arreglar. Igual de movida no es la que más me ceba. La elección de Chris Evans. Pero bueno. Igual la película. El tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá. Todos nos quejábamos de Ledger como el Guasón. Todos decíamos, cállate. Este pibe está impactando. No, estamos, en esa época no existía demasiado cine. Esto era por mail. Decíamos, ese no me gusta. Después cuando apareció maquillado, no, eso es cualquiera, ni se parece. Después estábamos todos, busco los mails, ¿eh? Vamos a buscar los mails, vamos. Porque creo que pibe está inventando... Dos años atrás. Está inventando no existían cualquier los podcasts, cosa. Inventando cualquier entre cosa. Nosotros. No hay nada grabado de eso. Bueno, entonces, Chris Evans, vamos a ver lo que pasa, básicamente. Sí. Hay que ver qué sale de esta película, pero por lo menos sabemos que está Hugo Weaving como Calavera Roja, como Red Rojo. Skull, que esa sí es una buena elección. Sí. Esa sí es una buena elección. Hugo es un chabón que te asegura un buen papel. No sé si nada, pero un buen papel te lo da. Igual hay que reconocer que podía haber sido peor porque podía haber quedado Channing Tatum para Capitán América, que es un maderón. ¿Quién es ese de aquellos muchacho? Es un chaboncito que está en la película con Amanda Seyfried. Esa que el pibe se va a la guerra y ellos son noviecitos. Entonces siguen con cartas así a la lejanía, el pibe vuelve y se va de vuelta a la guerra. Sí, no le da ni a par. Noviecito alto. ¡Maderón! Sí, sí. Yo pude ver el avance, no tenía que ver el cine, la verdad, malísima la película, también parecía bastante chota. Pero por lo menos hay que reconocer que Chris Evans sí tiene carisma. Es un pie carismático. Sí. Bueno, en Losers está bastante bien. Losers. Ah, de Losers. De Losers. Sí. El trailer, por lo menos. Sí, hace de Chris Evans. Hace de cancherito. Hace de Chris Evans. Pero bien, vamos a ver qué sale con esto y cerramos las noticias, aquí señores. Noticias, ¿les parece? Si cerramos las noticias todo. Y pasamos con bueno. Todo a las fichas de este episodio. A 100 kilómetros por hora. Muchas fichas. ¡Volvieron las fichas! ¡Volvieron! Estoy emocionado. Bueno. Las fichas nunca se fueron. Pero estoy emocionado. Son como el sol, siempre están. Suelen salir los jueves, hablamos de los estrenos. Ah, es cierto que vos te borraste, hijo. No es que me borré, me borraron. No te hagas la víctima. No te hagas la víctima. Mi chocolate. Tenemos en este caso 5 peliculitas. ¿Peliculitas? No, 5 tanquesotes. Sí, la verdad que sí, son dan, 5 por lo menos dan para hablar. Hay mucha cosa. Y digamos que hay debate, podemos decir que hay debate. En algunas sí, en otras no. En otras. Yo creo que hay algunas que son fijas. ¿Fijas, fijas negativas o fijas positivas? Ambas. Ambas. Hay de todo para todos. Bueno, arranquemos con la primera entonces. La vamos tirando al tuntum porque ha salido un nuevo tráiler de Brigada A. Sí. Y la cosa parece que cambia un poquito. La verdad que sí. Vamos ahí. This court is rendering guilty verdicts for this Alpha Unit, or A-Team, and incarceration in maximum security facilities for 10 years. We are innocent. Where's the plan, boss? You actually sound worried. Those men were your responsibility. Find them. Team. Hands up! You're banking my van! I'm gonna kill you, fool! You can't park there! That's a handicap zone! Con todo. Podemos decir que, por lo menos, podemos decir que es más interesante. Repuntó. Repuntó bastante. Mucho. El afiche muchísimo. Es horrible, ese afiche con las cuatro caras gigantes. Ninguno de los afiches fue. Una basofia. Sí, es verdad, todas muy photoshopeadas. Aprendan de The Losers a hacer afiches. Ahora hay dos afiches. Tenés la versión inglesa, que es la foto promocional retocada, y tenés este. Bueno. Nada más. Y estoy quema no poder. Y son berretas, o sea, 100%. 100% de inefectividad. Pero el afiche berreta, y dijimos, uy, salió un nuevo trailer. Bueno, vamos a meter el nuevo trailer. Cambió muchísimo. Cambió bastante. Ya tiene otro encare a nivel historia. Sí. Ya cómo te lo muestra, cómo te muestra los personajes. Sí. Ya te muestra más ya se ve el juicio, ya se ve un poquito más. Digamos de que es más de Losers. Así en cuanto a acción zarpada. Te cambio una palabra, más que Losers. ¿What? ¿Más todavía? Me parece un poco más que Losers. Sí. Sí. Ojo, por ahí es como está armado el tráiler. O sea, esto es muy mentiroso también. Por supuesto, estamos dando un tráiler. Esto tiene mucho de mentira, pero en tráiler... Las fichas son de trailers. En tráiler, a mí me garpó más este que el último de Loser. El último de Loser le rompía el ocote al primero de A-Team, pero le pasaba por arriba mil veces. Sí. Cualquiera, el primero de A-Team no vendía nada. No, este te vende la película. Sí. Me gustó mucho, porque te muestra historia, te muestra un poco de guión, te muestra los personajes como son... Te los presenta. Una patada de Baraku que lo manda 10 metros. Y yo dije, listo, se la jugaron. Ah, eso es lo que yo quería de esto. Falta alguien que se tire de arriba de uno de los de Brigada. Arriba, capó. Arriba, sí. Arriba el capó de un auto y... Yo quiero el cachetazo. Quiero el cachetazo de Baraku, lo quiero ver. Pero sí, de movida me entusiasmo. Garpó muchísimo más. Hay luz al final del túnel, podemos decir. Hay mucha luz al final del túnel. ¿Algún momento destacable? Yo tengo un momento que me gustó, una parte me gustó mucho de la película, del tráiler. La patada de Baracus. La patada que lo tira 10 metros y atraviesa una pared. Sí. La patada esa me encantó. El silbidito es un toque, es un lindo toque. Muy bueno también. Bueno, toda esa pequeña escena que el tipo tira un chumbazo, rompe el vidrio, al instante que el otro baja, se mete, lo agarra el tipo, le pone el... Muy de comando. Sí, le pone el paracaídas al estilo Batman, lo tira... Y lo caza el helicóptero. Esa onda operativo sincronizado me gustó. Es súper irreal, pero está bueno, bien. Está bueno. ¿Hasta qué escena digo que está buena? Cuando está el chabón en el tanque. Sí, pero está bien hecha acá. En el otro te iba a decir eso. En el trailer primero es. Colgada. Ridículo, colgado. Claro. No te dice nada. Y acá está bien encajada. Sí, dale, loco, dale. Y está bueno también, como casi como diciéndote: esto es cualquiera. Que aparece Liam Neeson. Sí. Que dice: cuando juntás a mi equipo, nos largás en una hora, te limpiamos todo. Dice una cosa así. Entonces, como que el tipo está diciendo: o sea, esto es zarpado. No busques realidad acá. Somos lo más grosos y lo sabemos, ¿viste? Somos grosos. Me copó sí, más. Sí, sí, me copó. Sí, sí, te atrapa así. O sea, podemos tener una sorpresa. Puede ser, por lo cual estamos hablando de que se le pone o no se le pone la ficha, doctor D. Yo, como antes estábamos hablando con Goldstein fuera de micrófono, al primer tráiler se lo puse por nostalgia. Cariño, por nostalgia. Por nostalgia, dijo, no me importa. Porque no me convencía. Esta le, pero confirmo, le pongo la ficha, o sea, que es una confirmación de ficha, porque ya te atrapa, ya te muestra más, ya no te muestra que es una cosita así flojita. Una secuencia de imágenes pelotudas como era el primer Exacto, trailer. Sí, sí, sí. Se ve la venganza, sí, de los tipos. Muy, muy interesante. Aparte, el primero te mostraba imágenes. Acá te mal que mal te presenta a cada personaje, sacando a Jessica Biel y al otro, a la gente que hace el Night Owl. Ese. Menos mal que no lo presentó a Jessica Biel en el trailer, porque... No, pero aparece varias veces. No, no, con pero Faz. No, como personaje, como digo. Pues te presentan a Hannibal, a los protagonistas. A los protagonistas. Bueno, los protagonistas. Sí. Me gustó. Está como te una parece. Ficha. Bueno, ficha. Ficha. Señor Goldstein. ¿Le has puesto la ficha a...? No, para nada. Para nada, no se la puse ni en pedo. Ni en pedo. Pero sí, rotundamente... Pero cambió la realidad. Sí, rompo las barreras de mi autoflagelación. Y le pongo la ficha a esta película que me parece que va a estar. Es la ficha Pochoclo. Sí, la ficha no sé hasta dónde. No, ¿eh? La ficha Pochoclo va a ser más adelante, me parece. Bueno, pero esto, a ver, este es medio Pochoclo. Sí, no, no es cine de culto, pero sí. Está ficha bien. Pochoclo. Pero y yo le pongo la ficha también. Sí. Yo le pongo la ficha. Después del primer tráiler abominable. Y un toque decepcionante, ¿eh? De la misma forma que sucedió al contrario con la película nueva de Freddy Krueger, que tiró para abajo con su trailer, en este caso repuntó muchísimo, muy bien editada la acción, como te lo cuentas. Excelente. Y eso que es largo, sí, pero bastante largo, sí. Se pasa bien, ritmo. Me gustó, la verdad, se lleva la ficha. Ahora tengo ganas de verla. ¿Viste? Ahora tengo ganas. Tengo miedo que salga un tercer trailer, la tire para abajo y por te favor, saque la ficha. Y es así. Todo puede ser. El mundo trailerífico es así. ¿Saben que me di cuenta que somos los únicos? Porque mirá que busqué, escucho mucho podcast. Y busqué mucho podcast. ¿Somos los únicos que hablan de los trailers? ¿Y después de qué se habla? No, porque en general se habla de noticias, sí, pero nosotros como que hacemos crítica del trailer casi. ¿Somos, podemos tomar una escena, experto de trailers? Tú puedes ser. ¿Hacemos una empresita? ¿Querés un trailer? ¡Ármatelo acá! Pero ojo, eso es grositud. Sí. Pero bien, se va con tres fichitas. Tres fichitas, tres bien fichitas, sólidas esta vez. Pero bien puestas así. Carambo. Ahí se ve un futuro próspero. Próspero para falta esta poco. Película. ¿Se estrena? ¿Cuándo se estrena? 2011, maldita sea. No, falta. Bueno, pero es antes del 2012, papá. Todo bien. O sea que va a llegar. Va a llegar. Y de esta forma pasamos al segundo. Que. ¡Ay, qué poder! Es otro poder, que se trata del trailer... ¡Qué poder! Pero igual te voy a tirar un par de puntas para debatir. Ok, pero vamos al trailer de Tron, El Legado. ¡Yes! I was paged last night. Came from your dad's office at the arcade. So? So? The number's been disconnected for 20 years. Two nights before he disappeared, he came to my house. He said he was about to change everything. Science, medicine, religion. He wouldn't have left that, Sam. He wouldn't have left you. Dad. Sam. Long time. You have no idea. Hay mucha ochentosidad en estas fichas. Sí. Empezando por Tron, El Legado. Sí. Primera sensación que les viene así después de ver este trailer. ¡Ah! Así. A la mierda. Bien. Me asusté. La cara que acabo de ver me puso los la pelos piel de punta. De gallinita. ¿Eh? Y a mí me. A ver. Lo primero que salta es evolución gráfica. A raudales. Obviamente. A raudales. Lo cual es lógico, por supuesto. Obviamente. Hay que ver cómo entra dentro de la lógica de la película. Yo creo que va a ser una herramienta para suplir falencias. ¿En qué sentido? Yo creo que va a tener. A ver, la primera me cebó mucho, el trailer. Pero va a tener falencias en guión para mí. Porque se le va a complicar un toque en llevar lo que era Tron en su momento a lo que sería, no sé si 20 años después, supongo, más o menos. Más o menos. 20 años después. Me parece que van a tener un problema ahí. No porque sea, no porque sean boludos o porque tengan poca capacidad, sino porque de por sí es complicado. No te seguí mucho. O sea, hoy está, no hoy, está no. hoy está muy voltero, Goldstein. Está voltero, pepe, y no dice nada, ¿viste? O sea, no sentí lo que dice. No digo que se les complique el tema de hacer una continuación. De continuar, cómo enganchar claro. esto con la primera. ¿Decís? No digo que sea porque no tengan capacidad, sino porque de por sí es complicado hacerlo creíble. ¿Por qué? Estamos ¿Por qué hablando es complicado? De gente que se mete en un videojuego. ¿Qué credibilidad le querés dar? No por credibilidad, sino por sustentabilidad de guión. No por creíble dentro del universo. Pone Alicia en el País de la Maravilla, para muchos no fue creíble. No por el hecho de que sea malo. ¿Pero y por qué te parece que no puede estar, no puede ser creíble? Pará, porque ahora, también yo hace años que no veo Tron, no me acuerdo bien la trama. ¿El tipo se mete adentro del videojuego o adentro del mundo de las computadoras? No, porque si estamos hablando del juego Tron. Ahí está. Porque si estamos hablando del videojuego, el tipo, el flaco, el hijo, va a la local de videojuegos que tenía el padre. El tipo se mete en la misma máquina donde se metió el padre. Entonces, no, pero en realidad, ahí está lo que explicás, la evolución igual, gráfica. Pará. En la película la vi por última vez hace como 15 años más o menos, eso, claro. Igual. No es que el chabón estaba jugando a la maquinita. Ya sé. Hay como un rayo loco, sí, es como sí, que sí. se mete en un universo. Sí, sí, eso no sí. en el arcade específico. A eso es lo que iba. Si se Entonces, metía. Yo creo que viendo que él mismo envejeció, supongo que es lógico pensar que dirán que ese universo evolucionó también. Y pero por si eso es... tiene una calidad gráfica como evolucionaron los videojuegos. Ponele. Por eso sí, pero si él... O sea, esto tal vez es muy fallo, pero imagínate que existe el universo videogamer donde con los años fueron evolucionando la calidad gráfica y por eso es lógico que ahora Tron sea como... el universo de Tron sea como es. Fíjate que incluso por momentos dice que él, como esta especie de regente, ¿no? Es como si fuera una especie de sí, rey. Director. Sí. El tipo dice en un momento como que fue haciendo cosas grosas sí, en el lugar. No sabe lo que cambié. Claro, ¿entendés? Entonces... por ese lado me parece que suena lógico que el chabón, él o de alguna forma, fue evolucionando ese universo para ser como es ahora. Bueno. Y que de esa forma, a mí me parece que eso es perfectamente lógico si lo comentan. No creo que lo dejen en el aire. Habrá que esperar a diciembre nomás. Hay que esperar a diciembre. No creo que digan, ah, no, esto siempre fue así. Van a decir como que, es solo con un comentario, es bastante lógico me parece. Lo que menos me gustó el tren fue... o lo que más me asusta, el tema de el personaje de la minita que está sentadita en el sillón. Mm. Ese personaje me parece medio estúpido el personaje ese. No y pero tenía qué. Minita la otra original, sí. bastante pelotuda, ¿eh? Y bueno. Bastante boluda. No creo que sea tan boluda como la de la otra original. No, porque si evolucionó la tecnología, evolucionó y loco. Es más trola, te das cuenta. Bastante más puta. Sí. Pero. Igual, a ver, una cosa que hay que dejar en claro es que. Es obvio que es una excusa para no hacer una remake esta película, ¿no? O sea, claramente. Es una secuela de comillas. Ojo, lo valoro más, ¿eh? Los chabones, originalmente se habló durante sí. mucho de que era la remake, si viene la remake de Tron, la remake, y después dijeron, no, es una secuela. Pero esa es una excusa para actualizar toda esa identidad gráfica que tenía la película original con lo que se puede hacer ahora en efectos. Sí. Entonces no es que es algo, tenemos la super historia, tenemos que hacerlo. Van a inventarle un par de boludeces como para atarla con alambre y después es excusa para ver la carrera de las motos, para ver sí, la lucha de los discos, para ver todas las máquinas. Ahora, ¿Disney relanzará, por así decir, la Tron original? Obvio. Seguramente. Seguro. No sé si en el cine, pero otra edición va a haber. No, no sí, en pedo, DVD seguro. No va a haber nadie, edición pero dos discos con la edición original. Remasterizada en DVD. Porque da para, por lo menos, volver a verla. Obviamente en cine. Sí, a mí con la primera me pasaba, como comenta Muchacho Lobo en el post, que de pendejo llegó un momento que me embolaba. Sí, yo me acuerdo. Me llamaba, o sea, me parecía súper groso el chabón que se mete en el videojuego, porque, viste, pendejo enfermo del videojuego. Hasta los efectos estaban buenos. Me pasaba, y te llamaba mucho la atención todo ese universo, muy groso. Y además, era de los primeros experimentos de animación computada. No sé si no fue la primera que tuvo. Para muchos está considerada la primera película de animación computada. Porque tiene una X... un porcentaje muy grande de la película está hecho por computadora. Que lo puse en la primera nota, cuando fueron los premios Oscar, no nominaron a Tron por los efectos porque consideraban que hacerlo con computadora era hacer trampa. Mirá lo que es ahora. Caramba, mirá lo que ha evolucionado esto. Pero por momentos era medio densa, siempre un poquito densa, con la minita hinchando las bolas. Era... Pero me acuerdo que el chabón se encontraba como con personajes del juego que eran como programados y eran todos programas. Eso sí, que también, ¿no?, eran los malos, que eran el virus. Tenía su lógica. Este, o sea, para hacer, pero fíjate que era como un universo, no es que se metía en el videojuego puntual. Sí, sí, sí. Era un universo con su lógica, con sus clases sociales, toda una cosa heavy atrás. Entonces, sí, si utilizan esa lógica y ese lenguaje. Me parece que él tiene lógica que él haya evolucionado, porque de hecho los años pasaron, pasaron 20 años. Entonces, todo cambia. 28. Seguro es una boludez la forma en que el pibe se mete. Sí. Ya en el trailer se ve, no, me llegó un mensaje de tu padre, no sé de dónde. Llamaron una por boludez, teléfono. Claro. Una boludez, se ve, todo es una excusa. Pero el trailer me cebó. Sí, a mí también. La música me encantó. Está bueno. Sí, al principio. Una buena adaptación semi-arcadística, semi-cibernética, geek, ochentosa. Uf, qué palabra larga. Bueno. Linda palabra ahorcado, ¿eh? Está bueno que hayan buscado la forma de unirlo como secuela y no hacer una remake berreta. Yo prefiero eso. Por lo menos eso hay que reconocerlo. Es más, no es una secuela super separada de la primera, sino que es como que las quiere coser de alguna forma. Quiere coser lo que se dejó colgado. Está buena la idea. Está bueno. Lo valoro mucho más que una remake. De, bueno, aplasto la anterior y listo. Sí, arranco luego. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo resulta. ¿Vieron una parte en el trailer? A ver si les pasa lo mismo que a mí. Que cuando creo que es cuando van a hacer la van a hablar con los discos, que van a pelear con los discos, que como de una plataforma sale una serie de personas, sí, y hay uno que parece Jeff Bridges joven. Sí. ¿Les pasó? Sí. No. ¿No lo viste? No lo viste. Sale Jeff Bridges joven como estaba en la original, digo. Lo vi varias veces y ¿será un flashback? No sé si me parece. No, un flashback, no, un clon, una cosa así. Vamos a hilar, vamos un a hacer, vamos un a hilar, puede ser. Exacto, ser. Eso. Puede ser un boot y que lo maneje él, ¿viste? O que alguno lo quiso clonar, por así decir, ¿viste? Y vamos a... Pero no. Ojo. Bueno, pero lo vi y dije, ese es Jeff Bridges. Sí. Y no le di bola, pero está, pues está. Fichas. Señores. A full. Fichas. Ya, no sé, no, ficha. Absolutamente acá... Ahí está. El D le puso la ficha sin pensarlo ni un segundo. ¿Y Goldstein? Goldstein también le pone la Goldstein ficha rotunda. Sí, ficha ya desde el primer teaser creo que le pusimos la ficha. Sí, le pusimos la ficha. Vos ya sabemos que no, así que bueno. Y no, yo le mantengo la ficha, le pusimos en el 2-3, mantenemos la ficha que le pusimos en el teaser porque... Nos están alimentando bien estos muchachos. Por lo menos, entretenido va a ser. Y el póster está muy bueno. El póster está bueno. Bueno. Es sugestivo y no demostrativo, me gusta. Mirá qué terminología. Me gusta. Y compara con las afiches de Iron Man que salieron, es una bosta. La verdad. Así también para arriba. Cabeza. Bien, muy groso. Así que se va con tres fichas. Tron el legado en su nuevo trailer. Vamos a continuar con la tercera, que es. Debate. Otra ochentosidad más que regresa, que se trata de Depredadores. Vamos. We were chosen. Chosen for what? This planet is a game preserve. And we're the game. Depredadores. Depredadores de la mano de Nimrod Natal dirigiendo. Bajo el apadrinazgo de Robert Rodríguez. Del amigo Robert. Tenemos un grupete de mercenarios que son chupados y trasladados al planeta de los depredadores, aparentemente, que sería primera vez que lo conoceríamos. Sí, vamos a ver toda su fisionomía, su flora y su fauna. Que parece bastante parecido a la Tierra, por lo menos respiran oxígeno. Y los llevan ahí, son supuestamente los mejores mercenarios del planeta. Quieren buena competencia los predadores. Para cazarlos, simplemente dentro de su juego malévolo. Con lo cual, ya tenemos una premisa base. Pará, no es malévolo. No, es un juego. Ah, bueno, está bien. Pero no malévolo. El tema es que apareció el primer teaser. Trailer. Con lo cual... podemos establecer un juicio. Sí, podemos decir qué nos pareció. Yo lo veo complicado. Sí, no vi nada muy contundente, nada que me llamara la atención. Es como mucho el primer trailer de Brigada, para poner una comparación. No, me parece que pues, esta va un poquito más arriba que el primer trailer de Brigada. Yo lo veo muy no suelto, sé, todo, como idea, como si fuera un brainstorming, ¿viste? Ay, pelea por acá, un par de láser. No, aparte ya te muestra cómo se muere la mitad de los personajes. Sí. No sé si fue muy, muy no hay inteligente. Seducción. Lo que, claro. Agarran y te muestran quilombo, quilombo, quilombo, quilombo, quilombo, quilombo, matamos a este, matamos a este, matamos a este, terminó. Y decís, ok, pero no me metiste en nada. Por lo menos contame la historia de alguno. Sí, no conté una historia. Ellos estaban ahí y decían que tenían que o correr aparecimos, o combatir. Vamos a trompada, los persiguen. O sea, te muestran lo que vos ya sabés que es en la película. Sí, claro. Ya sabemos que sí, van a estar en la selva, los van a perseguir, van a matar a casi todos. Y ya te muestran cómo lo matan, se ve cómo lo matan a Jane. Que lo cagan a tiro. Se ve como la matan a la minita, que la agarran en la red, y ahí seguramente la famosa red que se va achicando, sí, ¿no? Y se explota. Te muestra cómo lo matan a Topher Grace, sí, al taradito, que está en una especie de túnel corriendo y lo hacen bosta en el medio. Y hay uno más, que también te mostraban cómo lo mataban. Entonces, ¿qué onda? Sí, no tiene mucho sentido sacar un trailer si no vas a por lo menos tratar de vender la película, ¿no? Y sí, de alguna otra forma. La verdad es que no me cebo nada. Y no, porque no hay historia. Todo mal. Es mal. ¿Te acuerdas que hablamos de Depredadores en su momento, en el verano, que decíamos si tiene el nexo ese con las otras Depredadores? Y no apareció bueno, nada. Se supone que el nexo, la idea, no sé si al final se hará. Este famoso mercenario que está en que ese está hace, planeta, como 20 años. ¿Alguna pregunta? ¿No es este Morfeo? No creo. No. ¿Tiene la cabeza de un Depredador en la mano en todo el trailer? Bueno, pero no tendría que estar a ser mucho más viejo, por eso se decía que iba a ser Schwarzenegger. Pues se supone que hace 20 años, 25 pero años. Mira, si en toda la película muestras persecución, persecución, persecución, y en los últimos 5 minutos aparece el chabón diciendo: hola, acá estoy, no me sirve. No sé. No me sirve. Puede ser, habría que ver. Yo qué sé. Habría que ver, sí, porque incluso en un momento le preguntan: ¿y cómo los mato? Y le dice: de la forma claro, que puedas. Me parece que no, que ese es el mercenario que estaba hace 1000 años. Y la verdad, no me cierra para nada. No. Flojo, poco interesante, no te engancha. Acá creo podrían, que incluso te podrían haber hecho algún enganche con las depredadoras anteriores. Es como Alien vs. Depredador otra vez. Claro, es como un reinicio de algo que no sirve. Lo mismo, lo único que... Porque hasta igual el grupo de chabones perseguidos. No me gustó. No, la verdad que no. Yo hubiera preferido un nexo más fuerte que los otros dos. Sí, o encararlo de otra forma. Y no mostrarte lo que ya sabes que hay en la película. Es como más de lo mismo. Tal cual. Así que... ¿Qué pasa con la ficha? No hay ficha. No. Y además, otra cosa que no dijimos. Adrien Brody no me lo creo ni en pedo. No. Como el super... Es como como en King Kong. Sí, como el super guachi mercenario, ni a palos. No es un badass, no es no, un badass. No, ni a palos. Y hay como un cast raro, que ya lo habíamos discutido en su sí, momento. Sí, no conjugan entre sí. No. Además hay como personajes que se repiten. Tipo, ¿cómo cuál? Está el pelado. ¿Lorenz Fishburne? No, me estoy confundiendo con... Expendables, te estás confundiendo. Me estoy confundiendo con Expendables. Porque Expendables está el ruso y otro pelado que también cumple el rol de fortachón. ¿Para qué me pone dos fortachones? Está Stone Cold Austin, está Dolph Lundgren, hay otro pelado más y hay como 4 o 5 pelados. Como que no cierra por ese lado. Y acá es como que se repiten los roles, por decirlo de una forma. En Predadores 1 estaba como un poquito más sectorizado. Eran menos. No estaba tan sectorizado, pero eran menos. La mayoría de la película era Schwarzenegger contra el depredador. En este caso, no sé. La verdad, yo no le pongo la ficha. Y se va sin ficha, parece. Y se va sin ficha. Sí. Es una pena. La voy a ver en DVD recién. Te están apuntando unos láser a la cabeza, Goldstein. Qué pena, lo perdimos a Goldstein, pero bueno, yo debo continuar. Así que... I'm back. Predators se va sin floja, fichas feo, al dormir. Feo que, sí, que esperábamos pasado, mucho más. Mucho más esperábamos. Esperábamos algo más armadillo. Y más, esto nos había cebado en su momento. Sí, en lugar de una seguidilla de escenas copadísimas. Ojo, a lo mejor después pinta otro tráiler. Pero no, acá no se, creo, ya mostró ya todo no, este. No hay no, mucho no, más no, elementos para articular. Son no, estos y no, los que vimos y no hay más nada. Creo que acá quedó y ahí hay periodo. ¿Aún no se sabe la fecha de estreno de Predators? No sé si tenía... Sí, creo que ahora, muy dentro de poco. Sí, tenía para julio en Estados Unidos, pero no hay fecha para Argentina todavía. Pero acá es un invierno, le puedo sí, poner, más o menos. No sé, no falta tanto. Va a ir a ver, ¿no? Y veremos. Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero continuamos con esta ochentosidad que hay en las fichas de este programa, porque seguimos con el primer tráiler de la super archipelícula de acción del señor Sylvester Stallone. El cierre de los 80. The Expendables. Vamos. Give this job to my friend here. He loves playing in the jungle, right? Right. What's his problem? Was that the contact? Follow me, please. People who fight back are killed. Now we have a dying place. Maybe you can help. I don't think so. Allow you, I'd leave. 10 seconds, you won't believe what's gonna happen. What happened to you? Got my ass kicked. One push is all you need. Cause it's us philosophy. We watch with wounded eyes. Are you crazy? Could have killed me! You're welcome! Every one of us is expendable! I promise. Tiros, líos y colla golda. ¡Ah! Acción. Acción, acción a todo trapo. En el super archi película de... El Super Bowl de las estrellas 80 de acción. Sí, es como el super comeback y despedida, tal vez. Ojalá. Nostalgia. Va a venir una segunda parte. Las grandes películas de acción de los 80, porque tenemos a los grosos. Como está Stallone, está obviamente George Sanger haciendo un cameíto, está Bruce Willis haciendo un cameíto, está Dolph Lundgren que aparece en algún momento, lo tenemos a Jet Li, lo tenemos a Mickey Rourke, o sea, hay un grupete importante. Sí. A ver, lista, tomamos lista. Chuck Norris, ausente. Faltó Chuck Norris y faltó muchacho este. Van Damme, ausente también, con aviso. No, y el otro, y... Kung Fu. Nico. Steven Seagal. Steven Seagal. Si pones a Steven Seagal, hay un fracaso. El chabón no tiene cara de nada. No, pero no, sumaba. ¿Sabes cómo repuntaba un poquito? Sumaba. Si salía un poquito a tomar aire del agua y se volvía a hundir. Pero si el grupo de... Porque, a ver, hay mucho cameo, pero el grupo posta son Stallone, Jason Statham, Jet Li y Terry Jones, el negro gigante. Son esos cuatro. ¿Cuatro son? Sí. Faltó no, cinco, el pelado grande te falta. También, sí. El ruso. Stone Cold Austin. Esos cinco son. No son los postes. Imagínate si ahí te mete un Van Damme, explota. Y Steven Seagal. Pero ahí creo que Steven Seagal más o menos, pero un Van Damme explota. Pero ahí ya entrarían los quilombos entre Van Damme. Bueno, obviamente por eso no estuvo. Entre Van Damme y Stallone, porque Van Damme da por lo menos de. Van Damme hace 10 años que hace películas directo a DVD. Sí. Pero bueno, Seagal, ¿y Seagal qué hace? Seagal. Cada vez peor. Peor, directo a tele. Ni siquiera se sacan en DVD. Ya ni hace películas. Se está dedicando a otra cosa. Tiene una comedia. Tiene una panchería. No, sí, se dedica al canto. Tiene una panchería en Hollywood Avenue. Puso ahí, una. Los Panchos de Steven se llama. El Pancho de Steven. Pedís, la gran Nico viene con tomatito cortadito en cubitos, queso fundido y lluvia de papa. Y una ñapi, tiene una piña, un panchito y una ñapi de Steven Seagal. No, es así, el tipo lo agarra y te lo revolea y vos lo tenés que atajar. Si no lo agarrás, jodete. Te la comes entera. Pero bueno, los tipos vienen mal, no se entiende por qué carajo no quisieron estar en la película, lo cual es una pena, pero sin embargo, Evo, ese aire de ochentosidad que se ve desde lo ridículo del guión. Para vos garpa. Hasta lo estereotipado de los personajes. Del villano, sí, colombiano, nicaragüense, latino. Patadita Chávez. Que dice, a mí me jode un poco. Que dice, quiero, aniquilemos a los norteamericanos, ¿viste? A mí me jode Chávez, un poquito. Chávez, hay patadita Chávez. O sea, yo noto que la película no se toma tan en serio ella misma tampoco. Porque ya arranca, a ver, motoquero, con el super coso de Expendables en la moto. viste, callejón a oscuras. Tiene todos los clichés que tiene que tener una película de acción. ¿Eso justifica una película? Pero depende cómo la tomás. La plata justifica, y sí, la plata justifica. Porque todo acá ya hay todo, seguro que lo vamos a ir a ver. Pero yo no creo, yo sé que no la veo como un super éxito, ni en pedo. No, ni a palo, ni en pedo, porque claro, tiene más una onda clase B esta película. No es el tipo de película que pueda llegar. No sé, para mí, no sé si éxito, pero que va a tener, como es, por lo menos hablando de acá, llegada de gente al cine, sí, porque tenés a todos los que de chiquitos no fuimos al cine a ver esas películas porque éramos chiquitos y las crecimos viéndola en la tele, vamos a ir a verla al cine. Todo lo que lo fueron a ver el cine, todo ese estilo de película, van a volver al cine, la gente grande diciendo, vamos, machaca. Y todos los fanáticos de Stallone. Bueno, Rook no sé. Charlie Sheen no está. Pero hay como 5 millones de personas y tienes un éxito. Hay que ver. Lo que sí es que, por lo cual yo defiendo la película, es que los tipos dicen, ok, hagamos una película de acción. Y le metieron todo así como súper zarpado. A una olla se revuelve durante media hora, baño María. Mirá el afiche, es una calavera con 800 millones de chumbos gigantes de atrás. Sí, el afiche me gusta. Tenés en el trailer la escena esa que es espectacular, es genial esa escena, donde están los 5 chabones parados en un hangar rodeados de 800 millones de grones gigantes que los están apuntando para agarrarlos a tiros. Y se empiezan a tirar entre uno, y yo agarro estos dos, yo le doy a estos tres, yo les tiro a estos, sí, así, no, pero hay que darle rápido, ¿sí, verdad? Y van a empezar a disparar los mercenarios que tienen enfrente y mueven los brazos así a la velocidad de la luz, ¡bra! Caen todos. Es genial. Me vino así como en la mente el final de Bowfinger. Que están como empezando a filmar otra película y están Steve Martin y Eddie Murphy, que agarran, se hacen, pelean contra ninjas y le pegan así a 3 kilómetros. No lo ve, la gente no lo ve eso. Sí, no, bueno, perdón. Le pega al ninja a 3 kilómetros de distancia y el ninja se pega 3 vueltas en el aire. Hacen así, se caen 3 ninjas, así. Hacen así y la gente está escuchando y dice, este pelotudo no entiende que esto es audio, no lo podemos ver. Y ahora vamos a hacer un truco de magia, elegí una carta. ¡Oh! No lo puedo creer, mi vida ha cambiado en este momento. He bajado 5 libras. Y ahora me llamo Carlos. Igual lo que dijo el Lero tiene nada que ver con el trailer, pero está, se lo dejamos pasar. La cosa es como que está todo, o sea, los tipos tiran todo y dicen, sí, metele, y le metele la moto, y metele el tatuaje gigante, y metele la música de rock. Que y no se arrebate el asado. Que no se arrebate el asado por tirar toda la carne junta. No sé, pero yo es algo que lo muy parecido a Taken, lo que la película le comentaba antes con Liam Neeson. Que es este estilo de película, es el Punisher, pero al extremo, súper sacado. El tipo asesina 300 millones de personas en esa película con un par de golpes a cada uno nada más. Le da por cualquier lado, ¿no? Le chupa huevo todo, gente de espalda, le tiene una bomba. Está en un momento, hay una escena donde está con 5 tipos, todos con pistola, menos él. Los mata a todos, porque agarra uno del cuello, lo usa de escudo, se lo tira encima al otro, el otro lo agarra. Es como, o sea, el tipo tira 3 patadas así y nadie le emboca un tiro. Esperaba ver el libro de él. Y está bien. Pero en la lógica que establece la película, funciona. Porque obviamente el tipo es el más grosso de todos. Pero para mí la lógica lo justifica eso. Hablando de Taken, Liam Neeson le pone un porte al personaje que te lo crees. Hablando así en susurros. Pero yo no sé si justifica una película. Y el mero hecho de decir, ah, somos todos bizarros, todos una bizarrea y te va a hacer una mierda, ¿qué crees que te diga? No, pero ponele, yo la veo como un, a ver. Más allá de escenas individuales momentáneas, no creo que tenga grandes cosas a destacar. Onda, qué buena esta escena, después 25 minutos de nada, otra escena, 25 minutos más de nada, otra escena. Yo quiero escena. Ver la película con él, ¿eh? Yo quiero ver la película con él al lado. ¿Por qué? Quiero ver todo lo que va a maldecir, a putear, quiero verla con él. No creo que la quiera ir a ver. No. Pero al margen de eso, le pago la entrada. Si bueno, la película dura 2 horas y media, sí, obviamente. Se va a hacer súper densa. No se va a aguantar. Pero yo creo que es una película genial para ir sabiendo lo que vas a encontrar y caerte de risa mirando la película. O sea, lo que digo es que no es una película que se tome en serio, te das cuenta. Es como Brigada. Ya con esa patada que pega Mario Baracu sale volando. No, pero eso está dentro de un contexto que me lo creo completamente. porque es lo que se plantea. Pero bueno, acá no se plantea nada. No se están tomando en serio tampoco. Yo todavía no lo sé. Eso. Si no sabes para qué opinar. Si no sabes para qué opinar. Puto, puto. Y si no, tampoco sabes. Pero opina. Ponele si nos olvidemos de Spender. Nos agarramos, por ejemplo, Plaga Zombie. Es una película que... O no, ni siquiera... Vamos a algo más mainstream. Zombieland. Es una película sobre zombies que tiene... Está llena de clichés del universo zombie. Sí. ¿No? Sí. Estamos de acuerdo. De hecho, hasta te los pones súper en evidencia con lo de las reglas. Con las reglas. Sí, sí. Y es una película que tiene, tomando las películas zombies yankees, como que le metieron todo lo que tiene. Tenés el tipo súper hijo de puta que se divierte matando zombies. Tenés un parque de diversiones con 300 millones de zombies y el tipo en la caseta con 800.000 zombies rodeando y dos pistolas. Disparando para todos lados y los mata a todos y nadie lo mata. Hasta ese nivel de... A eso es a lo que me refiero con la película que no se toma en serio a sí misma. O sea, bueno, pero... Película al extremo. Está bien, el universo zombie da para hacer algo más bizarro y en tono comedia. Perfecto. En este caso no es en tono comedia, pero yo le noto en el trailer, por supuesto, la película pues es otra cosa, como cierta cuestión de... Y le metemos todo, y le metemos todo, porque es un trailer repleto de clichés. Sí, por todos lados. Todo el trailer es eso. Y pero para mí funciona, o sea, me entretuvo, digamos. El trailer. El trailer, obvio. Estamos hablando de un trailer. Estamos hablando de un trailer ahora. No la vi la película todavía. Y pero yo tengo que proyectar en película eso también. Y pero vos después te fijás. ¿Qué onda? Vos sabés que los trailers son te venden lo que te quieren vender. Te pueden vender algo que no tiene absolutamente nada que ver con la película, como nos ha ocurrido, y preferible Harry no Potter, recordarlo. Presente. Pero vos decís, si la ficha se la estamos poniendo al trailer, a ver si pinta grosso para que una está película... Está bien, está bien, acepto las condiciones del contrato. Firma. Para mí se lleva ficha. Para mí no. No es la super ficha, pero se lleva ficha. Yo creo que me voy a cagar de risa con la película. La ficha pochoclera. Yo me aburrí. Ficha pochoclo, sí. Ficha pochoclo. Me voy a aburrir. Yo creo que podría ver con un grupo de amigos y cagarte de risa de lo que ves. ¿Puedo ir? Puedes venir. ¡Uy! ¿Puedes venir? Le puse la ficha, le pongo la ficha. Le pongo la ficha. ¡Uy! ¿Dónde le pone la ficha? Bien, 2-1, me la banco. Y no le pongo la ficha. Y vos no venís a verla. Yo voy a comer pochoclo. Andá a ver Foundation, Goldstein. Pero bueno, se lleva 2 fichas. The Expendables. Y pasamos de esta manera a la frutillita del postre, el último trailer de estas fichas. Que es ni más ni menos que Scott Pilgrim vs. The World. Vamos. If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. You have 7 evil ex-boyfriends? Bingo. Consider our fight begun. And I have to fight? Defeat your 7 evil exes? Pretty much. Prepare to die. What? What's up? How's life? He seems nice. I want to take them apart. We all have baggage. Yeah, well, my baggage doesn't try and kill me every 5 minutes. Scott Pilgrim versus the world. Next time, we don't date the girl with 11 evil ex-boyfriends. 7. Oh, that's not that bad. Mucha onda. Mucha onda, pero mucho Michael Cera. No, o sea que no lo vi como en las otras películas. Es un personaje con un poquito más de margen, podríamos decir, que el resto que ha hecho. Puede ser. Le pasa el trapo a todos los anteriores. Bueno, pasarle el trapo. Hoy estás muy absolutista con las definiciones que tirás. Pero encima que hablo poco, me callás. No te callo, vos sigas. Me voy. Me voy. Me agarro claro, la muleta y me voy. El señor ahora tiene su podcast, viste, que habla solito en las fichas. Él tiene que marcarla cómo se hacen las cosas. ¿Vos te das cuenta cómo es el poder y cómo corrompe naciones? Sí, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. Corrompe al hombre. Bueno, vení, derrocame. Vos quedate tranquilo, todo llega. Pero bueno, mientras estas locas se pelean entre ellos, ahora vamos a hablar del thriller que acabamos de escuchar, que es Scott Pilgrim vs. The World, la película basada en el cómic de Brian Lee O'Malley. Que bastante se vino mencionando en el sitio, por lo menos nuestros usuarios. Así es, que está dirigida ni más ni menos que por Edgar Wright, que es alguien nombre, que nosotros le tenemos mucho cariño por haber sido el director de Muertos de Risa, Hot Fuzz, entre otras. Por lo cual... Ya es una película que arranca con cierto nivel de cebamiento positivo. La verdad que está sobre un pedestal chiquitito. Sí. Después de ver el tráiler, no, para mí no es chiquitito el pedestal. En el protagonista Michael Cera, haciendo de pendejo boludo, pero que el personaje menos. Del cómic es pendejo boludón, pero con un toque de distinción. ¿Cuál? ¿Se hace groso de repente? Que no, que intenta superar en la película, el personaje supera su idiotez. Sus limitaciones. Claro, la película, la historia se basa en un pibe que se enamora de una niña, pero para poder salir con la niña tiene que derrotar a sus 7 malvados exnovios. ¿En qué contexto está eso? Es fantasioso puro, ¿no? Y es un cómic bastante bizarresco. Sucede en un contexto real, tiene una banda de música, los pibes, pero tiene elementos así, es muy cartunesco el cómic. Cada uno tiene su instrumento, ¿no? Una cosa así es. Hay una cosa así, entonces así luchan salvajemente. Tiene toques muy de anime el cómic. Sí. En cuanto a la bizarreada, y es muy groso que hayan trasladado eso a la película. Sí, la verdad que habla bien. Wright se haya puesto los cojones que hay que tener. Habla bien de del producto que vos querés generar. Exacto. Yo respeto lo que es y lo hago tal cual es y como yo lo interpreto y vamos carambo para adelante. Carajo. Entonces tenemos un tráiler que, por lo menos a nosotros, creo hablar por los tres, nos llamó muchísimo la atención y quedamos muy contentos. Yo no tenía ni idea del proyecto hasta que se mencionó acá en el sitio. Me empecé a interesar, leí un par de cosas y ahora cuando veo el trailer, la verdad, cebamiento total. Me gustó bastante. Mucha onda, bien fumado. Las peleas, está muy bueno. Las peleas bien sacadas. Por un momento me hace acordar a, sacándonos ciertos elementos gráficos, pero al tipo de utilización de pelea y de coreografía que Shaolin Sorcerer o Kung Fu Hustle. Exactamente. Y me encanta y eso. Y es más, y acá es más cartunesco, acá mucho te tiran las onomatopeyas todavía en el medio. Y mejor, estaría bueno. Los efectos de audio, todo, yo veía los golpes onomatopeyísticos Capón, de los 60. Y además, sobre todo, se ve, siendo una película de Edgar Wright, muy distinta a lo que el tipo ha filmado, muy grosa. Dentro de cómo están filmadas las peleas, se ven algunas tomas, a nivel técnico decís. Claro, unas tomas cenitales, que lo van siguiendo al pibe que va saltando cuando tiene una super espada de fuego o algo por el estilo. Muy la bien, verdad. Bien. Sé que me hizo acordar, pero me hizo acordar y hasta por lo poco se ve a superar al estilo, también no es lo mismo de Meteoro. Sí, puede ser. Sí, sí. Pero que este va un escalón más arriba. Un poco más jugada. Sí. Sí, sí, puede ser que la hayan querido encarar por el mismo lado. Puede ir por ese lado. Pero es casi una ficha, podemos decir que es ficha. Casi no, es. Ficha fija, ¿no? Sí, la verdad que sí. Más que nada por la incertidumbre que me genera verlo. Yo quiero ver el producto terminado, a ver cómo sale. Porque me interesa. Estaría bueno que salga. Y bueno, hay que esperar hasta el 13 de agosto, por lo menos se estrena en Estados Unidos. Hay que ver cuando llega acá. No tiene fecha confirmada, pero yo creo que será. No creo que le tengan tanto miedo a estrenarle esta película como pasa con tantas otras. Y, pero, ¿cómo no, que no tengan tanto miedo? No, ponerle películas como Fantastic Mr. Fox, que fue directo de DVD, para. Defender, que fue directo de DVD, películas que son difíciles. Kick-Ass se va a estrenar acá. Kick-Ass, sí. Y bueno, sí, tenía si se estrena Kick-Ass, esta ya está. Pero Kick-Ass es mucho más fácil. O sea, superhéroe, listo. Pero acá, por los efectos que tiene, toda la. Sí, pero ¿cómo la vendés? ¿Qué es? Y yo así, sacándole los efectos, lo vi como una película, o sea, por el encaramiento de los personajes, de teenager, como para traer a los pibes. Vas a traer a todos los de 13, 14, 15 años. Después por los efectos y todo eso, ya estamos nosotros. Pero, para, por ejemplo, para venderla así para los teenagers está bien. Para mí se estrena. No, sí, el tema que hay que ver, Defender sí. Es jodido. Defendo ya sale directo de DVD. Ah, sí, ya DVD, nos confirmaron que sale directo de DVD en mayo. Pero. Sí, pero pasa el tema de capaz que llega 6 meses después, ¿viste? Y bueno, va a llegar con un delay. Lo en castellano. Bueno, no. Con fama. Hace. ¿Cuánto? Ya tiene un año. Y acá. ¿Un año ya? Más o menos. Sí. Casi. 8 meses, por ahí. 10 meses, como mucho. Acá no se iba a estrenar, y acá calladito, ahí llegó, ya se estrenó el 1 de abril. ¿Para qué? Pero calladito, o sea, te dan una que creo que pasó sin pena ni gloria ya en el norte, la estrenaron acá, ¿cómo no van a estrenar esta? Ese criterio no sirve porque Fantastic Mr. Fox le fue súper bien y. Sí, bueno, ese porque ya es distinto. Cero onda, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si aparece o no. Ficha. Pero ficha full. Por mi parte, de cabeza. Ficha full y cerramos de esta forma esta serie de fichas de este nuevo programa. Fichas potentes, poderosas. Potentes, grueso calibre. Fichas poderosas y potentes. Y ahora vamos a pasar a un cortito debate que había quedado pendiente de nuestro anterior episodio sobre Alicia en el País de las Maravillas. Allí vamos con Alicia. Llegas terriblemente tarde, traviesa. Esto es imposible. Solo si tú piensas que es así. Alicia en el País de la Maravilla, del señor Tim Burton. Un tema a debatir pendiente. Un tema que quedó pendiente del anterior podcast en que la había visto yo sobre la película, pero bueno, había que hacer algún comentario. Como yo ya dije lo que pensaba sobre la película, el pueblo quiere saber ¿qué le pareció al señor Goldstein? Estuvimos emitiendo opiniones en los comments. Así es. Con la plebe. Y a ver, lo que me pareció fue que vos tenías razón en lo que planteabas de que la película no era tan mala. O sea, no era la basofia que podíamos llegar a esperar. Fuimos con bajas expectativas, pero no salimos puteando el cine. Fuimos con bajas expectativas y nos encontramos con algo levemente mejor. Y dijimos, bueno, zafó. O sea, la sensación final es... está bien. Está bien. Sí, está sí, bien. Sí. La verdad que el universo que plantean no me termina de molestar del todo. O sea, los personajes están bien. Me gustaría haber visto un poquito más a los que tenían más participación en la película original de Disney. Como la oruga por ahí. Que me parece que tiene poca participación. Me hubiera gustado porque era un personaje interesante ese para explotar. O sea, cómo aconsejaba a Alicia, cómo lo iba acompañando en puntos cruciales. Al gato... y quizás menos al sombrerero, pero por ese punto el sombrerero me convenció. Johnny Depp no me defraudó. Viste que no era como parecía en el trailer, que no, era para nada, el acento, nada que ver. Por un segundo el guión pierde fuerza. ¿En qué puntos? Ponele, Alicia en 30 segundos entiende su misión divina y enfrenta al dragón y gana. Pero yo no lo veo que sea en 30 segundos. Es al contrario. No a mí es me toda pareció, la película. Pero a mí me pareció bastante progresivo. Pensás que la mina apenas entra, le dicen que era la elegida para matar al dragón y todo. Y todos los que se la van encontrando le van repitiendo lo mismo todo el tiempo. Muy, muy light. No hay como una campaña que viene acompañando ese proceso. Lo siento como que todos le dicen y la mina dice, ah, bueno, ah, ¿en serio? Ah, qué loco. Y después está en el castillo de la Reina de Corazones como si nada, ¿no? Como si nada. Claro, está ahí la flaca, porque era más grande, no la reconocían. Qué sé yo, lo veo como medio extraño, ¿no? Como que le faltaba que sea como más, que esté conglomerado en un todo. ¿Me entendés? Como que... No, me perdí. Estás muy enigmático el día de hoy. Estoy muy, muy, muy profundo. Sí. O muy pelotudo, una de dos. Puede ser cualquiera de las dos. Como que lo veo... El chabón plantea un camino acá, otro acá. Como que la película estaba dividida en partes. Estaba por un lado la parte de la introducción y que la minita llega al castillo de la Reina de Corazones. La parte en la que está en el castillo de la Reina de Corazones y la parte en la que se va y se la cree y es la salvadora del mundo ese. Bueno, pero justamente a mí me parece que el hecho de haber ido al castillo de la Reina de Corazones es algo que a ella le sirve para darse cuenta de a contra qué se enfrentaban. Bueno. Tiene sentido desde ese lugar. Entre paréntesis, la Reina de Corazones no me convence como déspota. No me convence como elemento a generar odio. O sea, yo no la odié. Yo necesitaba sentir odio con la Reina de Corazones, o asco, o que era mi antítesis, como pasaba en Ahí se la Parilla de Disney. La flaca te enervaba un poco y te daba un poco de temor. Acá era como más histérica que déspota. Sí. Más caprichosa y déspota. No la veía con carácter fuerte. No sé si por la actriz, por la dirección, por el papel. Creo que no lo sé. Que le baja es el tema de este, el enamoramiento con Crispin Glover. Sí, no ayudó mucho. Eso creo que es lo que les da, porque en el dibujito justamente ves cómo se caga en el marido, que es un tarado el rey, claro. Que te lo muestran, y te lo muestran muerto en, sí. Y flotando en las, que no están sí. Las cabezas. Creo que eso es lo que le baja un poco al personaje, dentro puede de su ser. Maldad. Sí, puede ser. Esa es la parte que no me convencieron mucho. Y el tema de que tenga ese tono medio épico. Sí. Está bien que yo la fui a ver, no sabía, y como que me sorprendió, y vos ya sabías para dónde iba, ¿no? Tenía una idea. Pero sí, digamos que no me gustó. Porque además no hicieron mucho hincapié en la batalla. No es súper así sacado, onda el patriota, claro, ¿viste? Claro. Están ahí, locuto. Se enfrentan, Alicia pelea por su lado, no pasa nada, no se mezclan. Está bien, me gustó. El diseño de los personajes es increíble. Las cartas son geniales. Todo está bárbaro. La verdad que eso me gustó mucho. Todo lo que es la atmósfera también está muy bueno. Muy bien, eso está muy bien armado. Muy bien logrado, porque no se pasa de Darky tampoco. Claro, eso es lo que tiene. No es tan burtoniana. Claro, para mí que era porque Disney estuvo ahí. Y sí, está controlado. El tema de Avril Lavigne, como decías, te corta toda la película. Te corta todo con lo que venía. El tema, Dios, corte patada al pecho, boludo. Me mató. Pero sí, la película yo escuchaba que gente salía y decía, qué mala, pero como yo iba con expectativas tan bajas, me encontré con un producto medianamente bueno, no me que se deja ver. Sí, no me fui decepcionado del cine. Me fui como no me fui pensando en la película, como me ha pasado en Watchmen, en otras películas mucho más grosas. No me fui pensando. Pero en general es un balance positivo. La podés ver, sí, la podés ver. Si te dejas llevar un poco por el mundo ese. Y mucha gente salió decepcionada porque esperaba ver Alicia en el País de las Maravillas. Disney, que era algo que yo comentaba antes. Mucha gente que espera ver la Alicia de Disney y se va a encontrar con algo raro. Es bastante distinta. Yo creo que si se sacan un poco el prejuicio de eso y lo van a ver como otra película, les puede ayudar. Y puede zafar bastante más. Sí, zafa la hora y 40, 2 horas que dura la película. Los comentarios en general en el sitio... Le daban duro, ¿no? Sí, Víctor la asesina. Fuimos bastante más permisivos. Víctor le da trío a Raceno. A morir. Y creo que, muchachos, Serenito. Sí, bueno, el es que está ese final, el final que hablábamos, no lo tiremos ahora, pues ya lo tiramos lo tiré yo en el podcast anterior. Es un final hiper serenito y que te rebaja. Sí. Resaca de la película. Sí, además cualquiera. Además de que cualquiera. Cualquiera. Tiene nada que ver. Corporativismo al pleno. No tiene nada que ver a lo que te vienen contando y sale así en el aire. No, la creadora del capitalismo, parece, pero no, malísimo. Malísimo. Esa parte, la verdad, esa definición. Es más, podría haber terminado como que la mina se quedaba. Sí, yo me jugaba que se quedaba. Me hubiera gustado mucho más. Me hubiera parecido mucho más jugado. O sea, la flaca, salvar el lugar. ¿Qué sé yo? Seguidores, reino que empieza de nuevo, daba para quedarse. Daba. Pero no. El baile de Johnny Depp. El baile loco del final. Me dejó con ganas de ver más. Y un poquito más, mejor coreografiado. Algo más. Ni fu ni fa. La verdad, ni fu ni fa. ¿Cree que tiene nada? Ni fu ni fa. Re de más. Porque además, el baile. Es un breakdance medio choto. Eso, ¿para qué? ¿Sombrero loco bailaba? ¿En el original? No, eso me invento para película. No sabemos si está en el librito. Pero no. Ni fu ni fa, la verdad que. Personaje grosso. Las cartas, muy buenas. El diseño de las cartas es impresionante. El conejo que está con el sombrero tomando. Me gustó el grado de drogadicción genial, que tenía. Genial, está re hecho mierda. Me gustó mucho. El conejo blanco, buenísimo. Sí, también. El gato. El gato me gustó, pero me gustó que aparezca un poco más. Pero aparece bastante. Sí, me gustó que no sea... porque en el trailer se planteaba como que no tiene una personalidad definida. Pero sí, la tiene definida. Está a favor de Alicia. Como ven, el dibujito de hecho es bastante ambiguo. Claro. Lo que tiene el personaje es justamente es un personaje ambiguo. Sí, que por momentos se cae de la risa Alicia. El monstruo ese grandote. ¿El dragón del final? No, el que peludo. Como si fuera un perro. Escena que no te pareció que no daba para niños. Cuando el ratoncito le pincha y le saca el ojo. Sí, la verdad fue bastante fuerte. Es como que te hace ¡ah! Porque te muestran en primer plano del ojo cómo le penetra la aguja y le retira bastante el explícita. Globo ocular. Sí. Como te choca un poquito. La primera escena donde están ellos que cae como la persecución me gustó mucho. Esa sensación de que estaban todos reunidos y viene la persecución y vuelvan a ser subversivos. Salir corriendo. Claro, me gustó mucho eso. Eso me gustó. Esa parte de la persecución también. ¿Y cuál es? Quiero saber tu opinión sobre la Reina Blanca. No, un personaje estupidísimo, re mal actuado. Para atrás, totalmente. Súper estúpido, súper estúpido. Sobreactuado a morir, cuando hacía así, como que actuaba de que era la reina y después. Ay, me cansé de actuar, re pelotudo. Poco sabio. Y oye, la Reina de Corazón es una histérica que no tenía aires de déspotas, no me obligaba a no quererla, sino que me daba lo mismo, la verdad, que si era en el poder o no. La gente no la vi tan oprimida tampoco. ¿Qué gente? A los habitantes, al sombrerero, que de golpe le empieza a hacer sombreros porque, no sé, se dejó llevar por la adicción de hacer sombrero, no entendí muy bien esa parte. ¿De qué? Cuando dice, ay, le caería bien un sombrero de esta forma, o de esta, y le empieza como a construir sombreros a la porque la mina es cabezona. Claro, pero ¿qué? Porque él lo sentía como un desafío, como una adicción. Y porque él es sombrerero. Claro, y se dejó ya y de golpe, oh, ¿qué estoy haciendo acá? Ay, no tenemos que escapar. Bueno, aparte de esa demencia, ¿viste? Que como que se calentaba y se le ponían los ojos negros. Y empezaba a hablar como... Nah, o sea, está loco posta. Entonces, dentro de esa locura, no es ilógico que el chabón de repente... Se cambio. Drogue haciendo sombreros. Pero bueno, digamos que en general, por lo menos a nosotros dos, nos pareció un poco más afable que al resto de la muchachada de ese distrito. Yo pensé que iba a ser mucho peor, mucho peor. Muy, muy más bajón. Sí, yo pensé que no iba a tener cero idea. Y dentro de todo tenía un planteo, una historia, solo por pequeños detalles como el final o etcétera. Que no... Tiene más fuerza el comienzo que el final. O sea, en el mundo de Alicia común. Sí. Cuando la flaquita tiene media, dice, ¿por qué viene con media? Yo qué sé, viene con media. ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa? Y están las rosas blancas y las puedes pintar de rojo, si quieres. Exactamente. Iño. Esos juegos me gustaron. Estuvo bien. Sí. Muy bien, entonces Alicia, digamos que el balance es positivo, entonces. Y para nosotros, por la lo menos... La bancamos. Sí, tiene muchísimos puntos a criticar, pero... No siguió la línea burtoniana común de irse al muere, pero tampoco fue una joya. Estéticamente es impresionante, pero hasta por ahí nomás. La película no es una gran película. Pero aprobó. Aprobó. Aprobó. 4.50. Se puede ver, ¿la viste en 2D o en 3D? En 2D, por elección. La vimos los dos en 2D por elección. Por elección, sí. No parecía haber grandes cosas que te dijera, no, uy, quería ver sobre esto en 3D. No, ni a pedo, no solo pequeñas partecitas, pero no. Después. Bueno. No garpaba la incomodidad de los lentes. Muy bien, entonces, Alicia en el País de Maravillas, este pequeño y de vuelta con el señor Goldstein que hemos tenido en base a lo que vivimos. Al último episodio. Y ahora vamos a pasar, en lugar de hacer debate, el tema es que, como comentamos antes. No nos pudimos poner de acuerdo para ver los tres la misma película. Se complican los tiempos. Entonces, cada uno vio una distinta. Y bueno, entonces, algo es algo, señores. ¿Cómo íbamos a hablar de esta? No era esta. Y bueno, hablemos los tres. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada uno va a hacer cierto comentario sobre tres películas diferentes. Tenemos a Goldstein. Con Fantastic Mr. Fox. Fantastic Mr. Fox, que vamos a comentar todos porque yo la vi también. Salió en DVD el 10 de marzo, no pasó por los cines. Después yo voy a comentar algo sobre La Isla Siniestra, ¡epa!, la última película de Martin Scorsese. Con Leo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio como protagonista. Y Doctor D nos va a hacer algún comentario sobre el libro de los secretos. De Denzel Washington. Con el amigo Denzel. Así que, señor Goldstein. Sí, ¿qué te parece si arrancamos? Antes de arrancar con Fantastic Mr. Fox, ¿has visto alguna otra película de Wes Anderson por casualidad? Los Eccentricos Tenenbaum. ¿Esa sola? He visto otra sin saber que era de Wes Anderson. ¿Cuál? no sé. Por eso mi hija me dijo, esa de Wes Anderson. El nombre. Vida acuática. Me parece. Sinceramente te voy a mentir. Rushmore. Pero ¿de qué se trataba? Rushmore, no te acordás tampoco. ¿De qué se trataba? Me estás matando a esta hora. Perdón. Bueno. Ok. Pero sí, vi los Sexenios Tremont y ahí. Los Sexenios Tremont la viste. O sea que más o menos tenés presente. Sí, el cuadro que él siempre plantea. ¿Sabes cuál debes haber visto? La del viaje en el Darjeeling. Sí, excelente esa. Película. Excelente. Esa es de Wes Anderson. Me encantó esa película. Conmovedora, no hay otra palabra. Ahí viste otra de Wes Anderson, viste varias. Entonces, mira, ya digamos que ya a lo que sí. Ves que ya conoces el universo de Wes Anderson, sabes el tipo de cine que hace este muchacho, cómo son sus personajes, es un tipo que se maneja siempre dentro de un área similar, digamos, en sus producciones. Sí. Si bien son distintas las películas, el tono suele ser punto para el mismo lado. Claro. ¿Qué te pareció el fantástico señor Zorro? Mira, de entrada me pareció genial por algunos aspectos que son poco visibles directamente en la película. Como por ejemplo, el tema de que era stop motion pasó a segundo plano. De lo tan importante que fueron estas pequeñas cosas que yo iba viendo a nivel de historia, guión, caracterización de personajes, pasaron a primer plano y stop motion lo vi como un aditivo. Más que como algo principal en la película. Por ejemplo, en la primera parte en donde el zorro te meten en la vida del zorro y de cómo él interpreta lo que es para él la vida, de que tiene que robar gallinas, que se tiene que meter en el granero de la otra persona para hacer las gallinas, etcétera. Y de cómo la esposa le dice, bueno, che, mirá, va a pasar esto, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí es cuando surge un problema en la trama. Voy a tratar de hablar sin spoilers. Esas pequeñas cosas que te hacen la traducción, no es una traducción de vida de zorro a vida humana, sino que son como problemáticas humanas dentro de la vida del zorro. Llevadas a un contexto del zorro, digamos. Claro, llevadas al contexto del zorro. Pero está muy bien hecha, pero está muy acorde. Eso viene un poco del cuento también. Del cuento en el que está basado, de Roald Dahl, creo que es. Que es el mismo que hizo el cuento de Jimmy el Durazno Gigante, me parece. Sí. Y otro, tiene un cuento súper grosso y no me acuerdo cuál es. Conocido. Pero bueno, no importa. Está bien. Y lo que me interesó mucho también fue el tema de cómo después hace un salto de tiempo y va al futuro y ya encontrás a un zorro que está como más en la vida casera, por decirlo de una forma, ya es un señor hogareño. De la casa, un hogareño, un esposo, que tiene un hijo con un par de, no sé si decirle problemas, pero tiene una personalidad bastante especial. Y la relación que se desarrolla en toda la película entre el padre y el hijo, para mí es una de las cosas más especiales que tiene la película. De cómo se desarrolla de principio a fin. Que me parece que esa parte de la historia y la parte de la historia del padre, cómo quiere retomar parte de su juventud, son como las líneas principales, me parece, de la película. Que Wes Anderson trata mucho. Wes Anderson suele tratar mucho, suele hablar mucho sobre la familia, sobre la relación de los padres con los hijos, las familias disfuncionales, sobre todo. El viaje de Darling no iba a los tres hermanos a ver la tierra. Los tres hermanos que iban a ver a la madre. Tenés Vida Acuática, que es el hijo que se reencuentra con padre que no sabía que tenía. Los Sexenios Tremont es la familia. Toda la familia. Después tenés Rushmore, que es el pibe que busca construirse una vida en ese colegio inventándose relaciones con figuras paternas. Que no encontraba él en su casa, y así tenés todas las películas de Wes Anderson suelen girar en torno a ese tipo de relaciones. A la familia, ¿no? Relación entre hermanos también. Bueno, acá el chico tiene una relación constante con el primo, que es bastante competitiva. Y siempre también tiene eso. Anderson te muestra el triunfador, el loser, por qué se siente loser frente al otro tipo y cosas de envidia. Sí, pero son hasta cierto punto sanas las que te muestra Wes Anderson. O sea, bueno, el personaje del hijo de Fantastic Mr. Fox sentía como una envidia a este chico, pero era dentro de todo sana. No le veía morbosidad en el relato, o nunca le veo morbosidad a Wes Anderson, como veo sí en otras películas que tratan tipos de relaciones conflictivas. No, pues un tipo que ese tema lo maneja bastante sutilmente. Claro, es sutil. Y desde un lugar irónico, podríamos decir, o incluso hasta un poco retorcido. Sí. Que te lo saca, o sea, no te lo muestra desde el típico enfoque dramático. Claro. De apesadumbrado. Son como un toque patéticos los personajes, sí, de Wes Anderson en general. Entonces eso le da como una característica individual, que es lo que hace que te garpe más que un drama donde te cuenta lo mismo pero de distintas formas. A mí lo que me pareció de una cosa con la que disiento de lo que comentó al comienzo el señor Goldstein es el tema de stop motion. Yo creo que es excelente. Es directo, pero el hecho de que me decís que pasó un segundo plano y es como un plus, yo creo que es todo lo contrario. La película funciona como funciona por el stop motion. Por el hecho de que la película, primero, no está hecha con actores, segundo, no está hecha con animación y una ilustración, sino que justamente el clima que le aporta el stop motion y sí, el diseño de los personajes en stop motion es directo resultante de este efecto que tiene la película y el clima y cómo te llega la historia. Si no fuera por el stop motion, sería muy diferente la película. Pero el hecho, lo que tiene, que creo que es más a donde a lo mejor apuntás vos con lo que decías, es que no es algo que te hace, no es que te hace recordar todo el tipo que claro, es stop motion, claro. Como está bien usado y está bien insertado en la lógica de la historia, es como muy armonioso, claro, con natural, la historia. Es claro, es natural. Entonces, no es algo que te choca. No se ve lo artificial del efecto. Es como tiene que usarse. El chiste del stop motion es ese. Es como lo usa Henry Selick en sus películas. Y eso que incluso es un stop motion que tiene, o sea, si lo comparas con Coraline, que Coraline por momentos ni parece stop motion de lo zarpadamente fluido que son los movimientos, es un poco más tosco el de, sí, pero le da también suma al clima su forma de película de Wes historia. Anderson, claro. Es como más artístico, más. Yo soy súper fanático de Wes Anderson y esta es una película que me pareció gloriosa. Sí, a mí. Pero hermosa, película hermosa. Excelente, excelente total. Y el hecho de ser zorros y ser animada le da al tipo pie para zarparse un poquito más de lo que se zarpan las películas con actores. Entonces hace cosas más bizarras, como la pelea con la rata. Muy bueno. Y cómo terminan destruyendo todas las alcantarillas y empiezan cuando se van cavando. Por cuando todo al final lado. Salen, bueno, esto no importa, pero. Aparte con spoiler. No, nada de spoiler. Lo que me gustó mucho también fue como el tipo usa, no sé si decirle simbolismos, pero ponele, en una de las partes finales, el Fox siempre relataba una historia de los lobos, y siempre hablaba como de los lobos como si fuera una figura de, no mística, pero sino como, pero medio terrorífica. Sí, momentos. Pero era como un temor que él, de algo que desconoce, pero que se siente atraído. O sea, era lo que me transmitía a mí, de lo que sentía Fox acerca de los lobos. Bueno, y al final de la trama es como que hay un cierre con eso. Y hay un simbolismo ahí que me gustó mucho. Y como una pequeña escena que te resuelve algo que se vino desarrollando durante toda la película. Me parece magistral eso, de Wes Anderson. Así que bien. No, super, yo me la terminé de ver y tenía ganas de poner play de nuevo. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, ¿por qué demonios no salió esto en el cine? Pero vaya, uno, o sea, no le tenían fe. No sé, una pérdida de tiempo no haberla puesto. En su momento dijimos que era una película difícil de vender, porque es stop motion, acá si es stop motion la van a querer vender como es que para chicos, pero no es una película para chicos, entonces la pueden ver, de marketear. Pero no va a ser nada productivo. No sé si van a cazar mucho. No. Pero es genial, es excelente, genial. Excelente película. No tiene nada malo este muchacho, la verdad que terriblemente disfrutable desde lo que es el universo de los zorros, la historia particular de este personaje George Clooney, incluso lo que tiene, las voces están muy bien hechas. Te olvidás que son los actores que están haciendo las voces y ves a los personajes, que no es algo tan fácil de lograr, sobre todo cuando tenés, o sea, tipo como George Clooney o Meryl Streep, son tipos conocidos. Mira, tío, no sé quién es Meryl Streep. De dos personas. La esposa de. Me imaginé, pero Fox, no. Pero, claro, no te salta el actor. La ficha del actor, claro. Te está excelentemente construido. Ahora, ¿qué apoyo que tuvo de los de actores grosos Wes Anderson, ¿no? Porque me parece como medio un descarriado en Hollywood. No, lo que pasa es que suele manejarse con los mismos actores. Siempre trabaja con Jason Schwartzman desde Rushmore, de mi película. La primera película de Wes Anderson, que se llama Battle Rocket, fue la primera película de Owen Wilson y de Luke Wilson, por ejemplo. Que filmaron los dos juntos, pendejitos, eran súper jóvenes. Siempre laburó mucho con Bill Murray, con Owen Wilson, con Jason Schwartzman. ¿Con Owen Wilson hizo la de La Mancha de Humedad? Que tenía forma de virgen. Que no, esa no es de Wes Anderson. No es de Wes Anderson. No, está bastante enfermita la película esa. Esa está con Luke Wilson. Con el morocho. Bueno, o Luke. Ese es Luke. Entonces, ese es de esos directores que se siente cómodo con un grupo de actores y se maneja con ellos. Este creo que es el caso que rompe con eso. Igual está Jason Schwartzman, es el que hace del hijo, Bill Murray hace del amigo de Mr. Fox, siguen estando ahí dando vueltas. Bill Murray. También es, una película no es guión de él, es adaptado del libro este que Roald Dahl es el que hizo la de Charlie la fábrica de chocolates. Es el, no sé si es hombre o mujer. Hermafrodita. El nombre Roald Dahl no me dice mucho. Pero no, excelente, una pieza de colección. No sé, ¿verdad? Excelente. Y en el DVD viene con un par de extras donde habla sobre el elenco de la peli. Y está bueno. Y hablan un poco sobre la película en sí, el personaje, el cuento, que aportan un poquitito. Y seguramente habrá sido mostrado un poco de cómo se hizo el stop motion también. Así que súper recomendada. Más que recomendada para cualquier tipo de público. Véanla porque es hermosa. ¿Cuánto sale en alquiler en Blockbuster? 5 pesos, 6 pesos, ¿no? Va, te alquilás. Mandate Mr. Fox. Super recomendación. Sí, sí, señor. Y ahora voy a hacer un breve comentario sobre La Isla Siniestra. Película que Barcini ya fue a ver dos veces al cine. Barcini, que es un super enfermo de Scorsese. La fue a ver dos veces ya. No le esperábamos menos, seguro. Pero yo la vi en Mar del Plata, la película. Apenas se estrenó. Y ¿con qué expectativas fuiste a verla? ¿Esperabas eso? Primero, ¿menos o más? Primero, sabiendo que es Scorsese. Scorsese es de esos directores que no lo medís con la misma vara con la que medís a los otros, ¿viste? Otros que ponele, Tim Burton, que va a decir, estuvo bien, Sarasa. Con Scorsese no. Porque Scorsese es, si no el único, de los pocos directores que tienen una filmografía prácticamente intachable. Es un tipo que no tiene un bodrio en toda su carrera. Son todas buenas. Y la mitad son peliculones excelentes. Qué grosso debe ser. Entonces, bro, con tantos años y tanta producción no encima... No la podés pifiar. No, no, no es que la podés pifiar. La podés pifiar, no es un, no, no es, sí, es un pero Superman. Las probabilidades están de su lado. Pero ya decís, o sea, no te voy a dejar pasar citas que le puedo dejar pasar a algún otro Mersa. Porque sabemos todo que vos la tenés clara. Entonces, siempre el tipo tiene que estar ahí demostrando lo que sabe hacer. Y en este caso... Vuelve otra vez con Leonardo DiCaprio, con que ya había laburado en... Fórmula conocida. Había laburado en The Departed bastante bien, película por la que ganó el Oscar. El, ¿no?, Aviador, sí. Había laburado en El Aviador. Entonces como que ya se llevan bien. Conocen los chicos. Ya más o menos conocen los tiempos, sé que DiCaprio le agarró la mano a él como director y él sabe manejar a DiCaprio. Conoces, es un genial director de actores, sí. Todos sus actores laburan bien. Es el Johnny Depp de Tim Burton. Eso más bien un capricho, me parece. Acá es pura, sí, fórmula. Eso que es como funciona. Un capricho. Porque acá ningún papel de los que hizo DiCaprio con Scorsese le quedaba mal. No, no, eso no. Les encajaba. Pandilla de Nueva York. Todo Fuca, todo Juan Pandilla de Nueva York. Ahí empezaron. Pandilla de Nueva York es de las menores. Sí, pero me gustó. Es de las menos grosas de Scorsese. Entonces, se ve que se llevan bien. Sí. Entonces. Arrancó. Siguen tirando películas. Y acá te diría que de todas las películas que hizo, como para arrancar con una punta, DiCaprio con Scorsese, esta es la mejor de todas lejos. Por un lado porque bien. Scorsese la rompe de una manera. El tipo con esta película agarra y dice, yo soy el que la tiene más grande, la saca y te la pone arriba de la mesa. Así. Sacale foto, mira. Así, dice. No... ¡Pa! Así, la pone arriba de la mesa y dice, ¿viste que te dije? ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Listo, andá, seguí participando. Tiene una grositud visual. Esta película está tan bien dirigida, desde hasta el último frame de la fucking película, que no lo puedes creer, te quedas con la boca abierta cada escena que va pasando. O sea, el chabón agarra y hace gala de cómo sabe cómo dirigir una película y te dice esto, se hace así, ¿entendés? Así, pa, pa, pa, pa, fin. Impresionante. Desde lo que es la dirección, el tipo, laburo de la concha de la lora. Se la rejugó. Es de lo más grosso que... ¿Que le viste al editor? De lo más grosso que le vi desde hace, no sé, 10 años por lo menos. Fácil. Porque Pandilla de Nueva York, más o menos, muy bien dirigida, por supuesto, pero no tanto no fue un hito en su carrera. El Aviador está buena también, de parte, yo la... Es grosa película, pero como yo soy muy fana de Infernal Affairs, que es la película coreana en la que está basada, de parte, yo años antes ya había visto las originales, ¿sí? Entonces ya me conocía toda la historia, sabía cómo iba. Y, fue otra cosa para claro, vos. Claro, la procesé distinto, por más que igual está dirigida terriblemente bien. Pero acá el tipo pasa por arriba de todo lo que hizo últimamente y te tira unas cosas impresionantes. Es increíble lo que hace este tipo visualmente con la película. Tiene escenas que son para descomponerlas en cuadros y hacerte afiches gigantes con cada frame, con toda la secuencia. Es mortal. Si alguno de ustedes lo hubiera visto, viste, podríamos discutir un poco más o menos porque da para hablar una hora y media de spoilers. Diciendo esta escena y esta y esta y esta, así una tras la otra todo el tiempo. Es impresionante. Impresionante lo que es este tipo. Y DiCaprio, por el otro lado, es un chabón que ya está hiper maduro como actor. Justo enganché la semana pasada, enganché The Departed en... No me acuerdo qué canal de cable están pasando. Enganché los últimos 20 minutos, ponele. Y estaba todavía ahí, se lo ve como pendejito medio calilindo, ¿viste? Está flaquito así, se le nota la carita de pendejito en la película, entonces mucho que no morfa. Acá ya está más hecho mierda. Sí. Está un poquito más gordo, ¿viste? Está más baqueteado, le faltan un par de cabezazos contra la pared como para sacarse un poco la carita de nene bonito. Hay que deformar un poco la estructura ósea. Claro, porque sí, eso te juega un poco en contra cuando tengas papeles muy heavy. Por ejemplo, en El Aviador a mí no me... No te compré no el papel. No me terminaba de cerrar, por más que el pibe saltó la vida, no me terminaba cerrando como Jorge porque seguía viendo a la carita de DiCaprio. Bueno, acá está el pibe transformadísimo mal. Ya se lo ve como un tipo súper armado como actor. No digo que recién ahora se ve que es un gran actor, el pibe es un actorazo. Las últimas 10 películas que hizo son infernales todas, sí. Una tras la otra. Sí, la verdad que viene sorprendiendo. Pero actuaciones re zarpadas. Pero acá es como que ya se instaura como para decir, ok, este pibe es el mejor actor de su generación tranquilamente. Se mandó una actuación de la concha de la lora. Impresionante lo que hace el pibe. Y de la mano de Scorsese, los dos son como un dúo dinámico imparable. Es muy difícil que no la vaya a ver mañana con lo que está diciendo. No, es tremenda. Pero tiene algunas cositas, Tiene cositas, pero que están más relacionadas con el guión. Que del cual no puedo decir absolutamente nada porque les cago completamente la película. Bueno, pero decir cuál es una falencia. A nivel técnico, no, a nivel. No, es algo que hay que discutirlo con spoilers. Ah, pa. Es algo que hay que discutirlo con spoilers. Tiene la película es medio predecible en cuanto a la historia en sí. Tiene algunas escenas que aparecen en el medio que me parecieron medio descolgadas o como que lo único que buscaban era cierto choque. El espectador sin contribuir con la historia, filmadas como la puta madre, claro. Pero que desde un punto de vista de guión, a nivel guión no aportaban no nada, llegaba. Me pareció que no aportaban nada. Otra vez, eso hay que discutirlo con spoilers. Y después, bueno, todo lo que es el desenlace de la película, hay que discutirlo sí o sí con spoilers. No, no puedo decir mucho, pero es la película está buenísima igual. O sea, es el ejemplo de que una buena dirección y buenas actuaciones te hacen zafar un guión que tiene partes flojas. Son detalles, tampoco es que la historia es una cagada, Son putitas porque es una historia que ya vimos mil veces. Pero está tan bien hecha que te vuela la cabeza cada 5 minutos. Excelente. Tremendo. Y una cosa que tiene en particular, que se nota, lo ves al principio de la película, todo en la primera escena de la película, hace un uso de la música Scorsese como no hacía desde Cabo de Miedo, más o menos. Donde la música es protagonista posta de la película y te marca los climas de lo que vos estás viendo. y toda la primera escena, que tiene una música súper densa, al palo, sonando al palo, mientras la cámara va recorriendo todo lo que es la isla donde está este penitenciario, sí, para este instituto, hospital para loquero, para asesinos de mente, con la música que te, pero te vuela la cabeza. Muy grosa. Te quiero hacer una pregunta personal. Dale. Al actor este, al que va a ser el protagonista de Freddy Krueger, Casa de Freddy. Sí. ¿Cómo lo viste? Aparece muy poquito. Ah, aparece muy poquito. Sí, yo pensé que iba a ser un poco más protagónico. Aparece una sola escena. Ah, mirá vos. Y está a ponerle 5 minutos. Que hace loquito, ¿no? Hace loquito. No te puedo decir más. Listo. Tiene sus cositas, ojo, tiene sus cosas en cuanto a guión. Sí. Que eso lo discutiremos probablemente en el próximo podcast. Con spoilers. Con spoilers. Pero desde lo que es, la actuación de DiCaprio, también la actuación de Ben Kingsley. Ben Kingsley también labura muy bien. Porque ahí la historia trata de que ellos dos son detectives y van para allá. Vamos a hacer una intro de la historia que me colgué. La historia es, tenés dos detectives que van a hacer una investigación por un paciente que desapareció. Estos son todos criminales violentos que están mal de la cabeza, son dementes. La mayoría son asesinos. O sea, mataron a alguien. En este caso hay una mina que desapareció. Un asesino. Van ellos, una asesina, la mina que mató a los tres hijos. Entonces va DiCaprio con su compañero, que es Mark Ruffalo, que actúa, labura muy bien también. Van a la isla para investigar a ver qué fue lo que pasó con este paciente. Y bueno, ahí empiezan a darse cuenta que parecería que hay cosas que no son como parecen o no son como se ven a primera vista, pero desde muchos lugares distintos. Y no te puedo contar mucho más porque me debe la parte de la película. Básicamente te repetí lo que ves en el trailer. No me hagas la gran sexto sentido, por favor. No. Para nada. Pero está muy bien Ben Kingsley, haciendo como uno de los directores, sí, del instituto. Como siempre así, muy medido, muy metódico. Pero que esconde pues, todo. Claro, vos sabés que tiene algo atrás, pero no forzado. Muy sutil la actuación. Si se lo ve en el trailer, se le nota ese tipo de actuación en el trailer. Muy bien manejado. Y Mark Ruffalo también hace bien su papel. Es el que menos me copó de todos. Está acá, ok. Al chabón una prueba con 5 o 6 le ponemos, pero cumple. Con lo que tiene que cumplir. Pero DiCaprio se manda una actuación tremenda y la dirección el protagonista de esta película es Scorsese. Directamente. El tipo muestra. No hay vuelta que darle. No, el tipo muestra que es un grosso. Un tipo con la cantidad de décadas de carrera que tiene y está súper lúcido para dirigir. Súper es su forma, o sea, se reinventa constantemente. Tiene algunas escenas que me hicieron acordar mucho a Toro Salvaje, película con De Niro, que hace boxeador, que es casi la película que se usó de base para Rocky y toda la que vinieron después. Que también, Toro Salvaje es una película que tiene una dirección que te vuela la cabeza y tiene decenas de secuencias que te las quedarían mirando una atrás de la otra todo el tiempo. Tiene tomas, cuenta mucho con la cámara. En general, Scorsese suele contar mucho con la cámara, de dónde te la pone, qué es lo que te enfoca. Utiliza en esta película algo que usaba mucho en Toro Salvaje, que es la cámara fija. Hay varias escenas en que la cámara está fija. Buenísimo. Y en tu cabeza vos... ¿Te imaginas lo que pasa por alrededor? No. En tu cabeza vos decís, como inconscientemente, esperás que bueno, ahora se va a mover la cámara. Por cómo se filma generalmente. Sí. Y el hecho de que la cámara se quede ahí, te levanta más tensión todavía. Claro. Y termina siendo... Tiene muchísimas tomas largas con cámara fija. Y eso le da cierto toque muy groso. Y así está lleno de sutilezas que es grositud de Scorsese, ¿no? Sí, porque eso además hace al relato de la película, ¿no? Y sus decisiones fuertes de parte del director. Totalmente, totalmente. Muy groso. Muy, muy groso. Pero van a ver que el guión no es espectacular. Ni nada novedoso, ni nada. Pero la forma en que el tipo te la cuenta... Es utópica. Impresionante. Impresionante este tipo. Es de lo más grosso que existió en el cine norteamericano, lejos, mal. Aguante. Muy grosa. No sé por qué no tuvo, tuvo como sí, reacciones tuvo mezcladas. Tuvo, sí. Sí, yo lo estuve leyendo y como que había gente que le daba con un caño. Puede ser que sea por los temas de que tiene de guión. Que puede ser. Tiene sus temas de guión. Puede ser. Pero igual, está tan grosa... En otros aspectos que bueno, no pondera. Sí, te pasa, que me cago en los temas de guión que tiene. Pero están. No, hay que reconocer hay que están. Y estaría bueno, en el próximo podcast... Tratarlos. Discutirlos. Los vamos a tratar. Porque podemos estar una hora tranquilamente dándole... O sea, no dándole, pero sí... agarrando escenas en particular, puntas del guión medio flojas. Cosas no es un despiece de la película. Se puede hacer, es una película que da justamente para hacer un despiece. Vamos, carajo. Tranquilamente. Entonces nos gustó. Me gustó mucho. Altamente gustó mucho. Sí, es para ir a ver al cine lejos. ¿Todo tipo de público? Todo tipo de público. Tiene algunas escenas fuertes. Si alguien es muy, muy impresionable, no se lo recomiendo. ¿Fuertes en sentido gore o sentido de violencia? Fuertes en sentido gore. ¿Ah, sí? Sí, fue decidido gore. Que es no. Parte de lo que yo dije que me pareció como que estaba solo para poner un poco nervioso al público. Mira que vos. No me pareció que sumara no mucho. No lo veía, ¿eh? Sí, es muy oscura, bastante oscura la película. Bien, bien dark. Mira vos. Muy grosa. Interesante. Así que, Isla Siniestra, vayan a verla al cine. Es para ver en el cine lejos. Un buen cine con un buen sonido. Y que así te meta adentro. Viene ahí en el centro de atención. Y encima es larga, dura 2 horas y pico. ¿Eh? ¡Epa! Así. Se la banca. Pasan en medio segundo. Impresionante. Pero bueno. Pasamos a un futuro posapocalíptico. Vamos a pasar a un futuro posapocalíptico de la mano del Dr. E, que nos va a hablar sobre... El libro de los secretos. The Book of Eli. Protagonizada por Denzel Washington. Que mira, se estrenó... ¿Encendiste la radio Aspen? Hola. Habla con la ficha, digo la ficha. No, Denzel Washington. No, no me sale. Decí Denzel Washington. Denzel Washington. No. dale, tontito, que te sale. Dale, que te sale. Bueno, con Denzel Washington. Este no quiere. Yo te lo hago. Vamos a hablar de El libro de los secretos. Te va la estrella. Con Denzel Washington. Una película de suspenso en un futuro post-apocalíptico. No es post-apocalíptico. Con Gary Oldman. Bueno, ¿van a hablar ustedes? No, dale. Contame, la película es Hermano Hughes. La historia es, está situada en una. Luego de una. Tercera guerra mundial, por así decir, unas bombas atómicas que acabaron con todo. Y empieza bien la cosa. Ves. No puedo contar nada. Bueno, pero empezás viendo la película. En el trailer, contanos lo que es en el trailer, por lo menos. Que es. Está Eli, que encuentra un libro que es la Biblia, por lo menos parece en el trailer, porque se ve que es, dice Génesis. No, sí, obviamente es la Biblia, en el trailer, pero hay una vuelta de rosca. No es un secreto que es la Biblia. Y bueno, es un futuro positivo tipo Mad Max, donde hay un montón de malvados, entre ellos Gary Oldman, que le quiere sacar Gary Oldman, libro. Que es el cabecilla. La historia empieza bien. Vos empezás a los primeros 5 minutos, ves esa escena... Primero que me vino a mí a la mente, quiero ver una película de Eternauta. Dije, fue lo primero que pensé. Evidentemente aparece ahí en medio... Escafandroso. Escafandrosa. O hay nieve. Eso. O cascarudos. Y manos. O gente jugando al truco. Cualquiera. Sí. Bueno, después de eso la película va bien. Va, ¿cómo es? Eli. Va caminando por la ruta, en medio de todo desértico, post-apocalíptico. Y una consulta. El post-apocalipsis del libro de Eli es más estilo Mad Max 1, estilo Mad Max 2 o 3, que es un poco más heavy. Estilo... A ver qué otra podemos tirar así distinta. Estilo Waterworld. Akira. ¿Sabés que en el cine pensé lo de Waterworld? Que dije, por dentro pensaba, claro, Waterworld es de agua, por así decir, y esta es sobre tierra, porque el agua escasea. Y es un bien preciado. Mira vos. Bueno. Está... Ay, es que no... Bah, bah. No puedo. Pastilla para el nono, por favor. Dame la ficha. Espera un cachito. Listo. Va caminando. Si querés, te tiramos preguntas. No, ya está. Va caminando y hay mucho... Me cuente la película. No. Hay mucho ladrón del camino, por así decir. Que las cosas que tiene uno son muy preciadas por los demás. Hay asesinatos en el camino. Para chorear cosas. Exacto. Y él va con su mochilita, caminando, prestando atención. Bueno, por lo menos es bueno ver que no cambió tanto. No, sí. Podemos decir que estaba en Argentina, muchacho, claro, ese. Capital claro, general, sí. ¿No? Sí, aparte, mira. La cosa es que llega a un pueblito donde aparece Tom Waits. Muy buena la escena con Tom Waits. Cierto, también está el señor Waits. Y ahí empieza todo el quilombo. Gary Oldman es el, por así decir, el cabecilla, el capo de los malvados, mafia de ese pueblito. Ah, del pueblito. Y lo que él quiere son libros. Busca un libro en particular. Que es el que tiene Eli. Casualidad. Bueno. Tengo una pregunta. ¿Denzel Washington es una especie de Boy Scout? No. ¿El tipo que te la tiene clara para todo? No. Es un tipo normal que se encuentra con algo y decide defenderlo. Sí. O es un malvado que él así... va con un propósito en la vida. Caramba. Joder al que tiene poder. No. Él va con un propósito en la vida. Llegar a un lugar. Parte de la trama. Es. Exacto. Llegar a un lugar. Está bien. Y llevar ese libro. Está bien. Ya arranca con el libro. Sí, ya de una. Yo pensé, por momentos parecía como que se encontraba. No, ya de una. Yo de una arranca con el Broly, va ahí. A todo el mundo se lo oculta ese libro. Lo tiene bien envuelto, bien guardado, todo. No, qué dolor. Acá no lo sacan más. Sacan con sopapa. Está bueno como Gary Oldman, desde el punto de vista religioso, la película está buena. ¿Hace algún comentario? ¿Hay bajada de línea religiosa o comentario religioso? Sí. ¿Bien o medio berretón? Bien, o porque sea, da palito. ¿Es profundo? ¿Es profundo lo que dice o es medio obvio y pavo? ¿Cómo lo viste en el cine? Yo lo vi, es verdad. Porque, obviamente, a lo mejor diciéndolo es una obviedad. Pero uno así normal no lo piensa. Somos todos ovejas que seguimos al rebaño. Lo que quiere Gary Oldman es manejar ese rebaño. Quiere expandir su poder a través de eso. Por eso quiere el libro. Empieza todo un quilombo, tiro lío, cosa golda. Está buena. Por momento, hay muchas partes que la película decae. Decae. Es como mal. El electrocardiograma. Sí. Son más las veces que cae que las que sube. Ah. Opa. Problema. Para atrás eso. La película empieza muy bien. Después cae, sube, cae, sube. Final. Qué porquería. Ya, así. Pará. Así, de una. Pero venía más o menos que. Sí, así. ¿Por qué porquería? No. La película en. La banda sonora está muy buena. Que eso fue lo que más rescato. Fue trompada. Empezó arriba. Empezó como bien, así. Crítica religiosa. Está bueno. ¡Pah! No. Obviamente, desde el punto de vista religioso está bueno, porque te deja un mensaje. Y el micrófono. Estás moviendo todos los micrófonos. Estás haciendo un ruido, boludo. Debes estar haciendo. Disculpe por las modificaciones y instalaciones. Dale, ahí está. ¿Listo? Continúe. Está bien como está dirigida algunas tomas aéreas, porque obviamente hay ruta, hay autitos corriendo. Está bueno como está filmada toda esa parte. ¿En el futuro hay autos con patas? ¿Por qué? Porque corriendo. Los autos corren carreras. Ay, corriendo las carreras por las carreteras. Los carros corren. Bueno, esa parte está buena. También algunos manejos en cuanto con respecto a las tomas, cómo van hablando los personajes entre sí, los planos, eso está bueno. Pero no. La actuación está buena, está bien, no la vi mala, pero como decís vos, el guión es como tiene un agujero así en una parte y no... Y no cierra, no lo podés coser por ningún lado, ni que le pongas un parche. No, un de matambre, nada. No. Al final, cuando... pasa lo que pasa el y se famoso te... twist. Claro, se te abren todo y pensás, pero esto es imposible, esto así no puede ir. Te pones a pensar en toda la película que vino atrás. O sea, el final es cualquiera, básicamente. Pero te pone también está buena lo que decía al principio, la vuelta rosca de lo del libro, lo de la Biblia, la vuelta rosca que tiene, que no vamos a decir. Tiene que ver con el final. Y este el esa demostración de que no gana el mal. O sea, en la película. En la película. Sí, bueno. Súper pesimista, chao. Sí, si no nos gobiernan. El cómo termina Gary Oldman. O sea, él invierte todo su poder, todo lo que tiene para conseguir ese libro y todo lo que pasa después cuando al final de la película. Es que no puedo, lo tengo ahí en la funda y no puedo. Pero entonces, digamos que tiene un final que se caga en la película, en el resto no, de lo que pasa antes. No, porque te deja pensando en todo lo que pasó antes. Es pero te un deja detalle. Pensando bien es... o te deja pensando mal. Te deja pensando cómo pudo hacer lo que hizo. O sea, si vos, después de ver el final, te pones a pensar con lo que pasa, lo que le pasa a Washington. Le pasa todo lo que hizo en la película, pensás. Entonces, ¿para qué hizo esto? ¿Cómo hizo esto? ¿Y cómo hace eso? O sea, eso no me cerró. Pero sí está bueno la vuelta que le dio al llegar a destino. Y después el final... Denzel, a lo largo de todo el caminito, va con una chica, o Mila Kunis, que es la chica de That 70 Show. El final, o sea, la película termina mal que mal bien. Esos dos minutos, un minuto hasta los créditos finales, está de más, que no sé si lo dejaron a propósito para una segunda parte. ¿Un garche? ¿Eh? ¿Un garche? No. Lo dejaron abierto para una segunda parte. No. Terrible, horrible. No pela. ¿Terminaron los créditos? No. Ya fue, ¿no? Ni la vamos a ver, ni mi pedo ahora. Lo único que la podía salvar, traté de salvarla. O sea, la verdad que el discurso del Dr. D me está haciendo cada vez más. Destrozando. Yo, entre películas post-apocalipsis, está entre The Book of Eli y The Road, de Viggo Mortensen. Son muy distintas. The Road es mucho más sutil, me parece, que esta, que es más sí. palo. No sé si hay tanto palo. No, me parece que The Road es como más violenta, por así decirlo. Sí, no, me pareció como que es más... Puede ser más violenta, pero no creo que tenga más acción. The Road, son dos cosas diferentes. O sea, The Road, por lo que se ve, trata más sobre la relación para el hijo, la soledad de estar en ese mundo, la desprotección que se siente, el hecho de tener que vos manejarte. Sí, de Moya me parecía más interesante. Y ahora con las palabras del doctor es de más... machaca. Sí, pero se ve en el trailer esa. Bueno, el chabón que se ve en el trailer, y cuando el trailer empieza con Denzel Washington, te sale bajo un puente de la sombra que le dice: si no me. Que lo agarra y dice: si no me sacas el brazo, te lo corto. Ajá. Y el pibe lo forcejea y saca un machete. Hace... Bueno, mirá la película, cuando pasa el final, pensás. ¿Y cómo hizo eso? ¿Será Dios? ¿No tendrá brazos? Él encontró la Biblia por la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Y de esta manera... Exacto. No, pero... Entonces, para concluir... A ver si se entiende algo de todo lo que dije. No, se entendió más o menos. Lo que pasa es que empezaste como bastante positivo. Es que de vuelta, vos sabés cómo soy yo. ¿No? Al final. Entonces, no soy así, digamos, directito como vos. No, yo me bebo las ramas, voy, vengo, vuelvo. Si tengo que ir al cine a ver una película, ¿vos decís que esta la vea o me la alquile en DVD después? DVD. Pará, ¿qué otra película tenés para ver en el cine? ¿Es esta o Bañeros 4? Se estrena esta. Ahora la semana que viene. Esta. Lo que el viento te dejó es la otra. Esta. No, pero en general, vos decís que es película para DVD. No, sí. Va para ver. Sí, no, cine. No. Tiene sus cosas. Está desde ciertos puntos, desde el punto de vista del mensaje religioso, está bueno. Y de esperanza, por así. Pero sí. la alquilás. Pero sí. Y. No la, como digo yo, si me gusta la compro en DVD, no me la compro en DVD. Ok. Y ojo, que mira que se ha comprado cada bosta en DVD sí. que. He visto. Posta. ¿Qué tenés para decir? Nada. Dame un ejemplo. Uno solo. No sé. Ah, casualidad. Dale, seguí. ¿Y? Para el próximo podcast voy a hacer una lista de la basofia que te compraste porque, uy, pero estaba a 9.90 y te la compraste, así. Vamos. Esa de Schwarzenegger no cuenta. Tenemos un muerto. Sí, venía en el pack. Y otra cosa que iría a poner es cuando terminó la reacción, cuando terminó la película, tu reacción fue cualquiera. El final. Onda, no, ¿cómo no, me pica la rodilla? A ver, estamos bien. Terminó otra película, pero pará. Dale, perdón. Terminás de ver una película y siempre te viene un pensamiento en la mente. Qué buena. Más o menos. Qué bosta. Terminó la película y ¿qué fue lo que te vino a la mente? Tres pensamientos. Así, tac, tac, tac, tac. ¿Qué final de porquería? Ok. ¿Cómo hizo para hacer todo? Ok. ¿Qué buena banda sonora? El flojísimo, el resumen. ¿Qué final de porquería? Sí. Muy flojo el resumen de... Así que, digamos que no podemos esperar mucho. Yo la voy a ver igual. Véanla, véanla. No sé si en cine, pero... No, en cine no sé. Te van a verla. Tiene sus buenos momentos. Está bueno, como ya dije 3 millones de veces, el mensaje que tiene. O sea, el mensaje que hay en el aire. Sí. Pero no, tiene esos cosas. Un y bueno, veremos. Veremos qué sucede. Y pues bien, de esta forma... Una sesión maratónica. Llegó, sí, no, al final no se estiró tanto. Estamos en 2:30. Ah, bueno. Yo pensé que íbamos a terminar las 3 horas clásicas de otras épocas. No, pero fuimos concretos. Fuimos bastante concretos. Fuimos con las ramas. Menos de que llego con las ramas. El tipo se está, sí, se pega, sí, a palos, el mismo, qué necesidad, ¿no? Ah, la monja violada, la, boludo. Se hace la víctima, ahora que es la estrella de la ficha, ¿viste? Oh, el tipo, Dios, está ahí en un pedestal. ¿Quién sos? Déspota, asqueroso. ¿Viste? ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Uno le da un gobierno a un enseguida, tipo y hace lo que quiere. Enseguida hace lo que quiere. Que vengan quiere. Los expendables. Los expendables. Los expendables. Las expensas. Que venga el ATEAM. Qué tipo, che, bueno. Llegamos al final de este episodio. Uno más, se fue un... El 13. El 13, el de la mala suerte. Se terminó, muchachos. Se ve bastante bien. Sí, la verdad que sí. Y hablamos de muchas películas. No estaría mal implementar un debate y después un picadito. Podríamos de dejarlo a la decisión de nuestro público, ¿no? A ver, ¿qué les parece mantener el debate, ¿no?, de alguna película entre los tres? Si hay algo... Dentro de un futuro se da que alguna vez veamos los tres la misma película, ¿no? Que está complicado, pero... Se complica. Viste, una avisa, chamo, hablar de esto, y alguno te dice, sí, sí, esta la voy a ver mañana, y después te dice, ¿qué? ¿Cuál? ¿Viste? Pasa a veces. Pasa que cuando uno tiene, viste, a gente como una... Claro. Entonces, pero bueno, a ver qué les parece así, que también hablemos un picadito, sí, de otros estrenos. Porque estuvo completito, abarcamos bastante en casi el mismo tiempo que usábamos antes. Claro. Linda experiencia. Así que, bueno, nos despedimos de este episodio. Fervorosamente, pero tristemente. Sí, no nos queremos. Así es. No, para nada. Los invitamos a que pasen por demasiadocine.com, encontrarán las noticias de las que hablamos, los trailers de los que debatimos y muchas otras cosas más. También pueden escuchar los otros podcasts que hay en el sitio. Uno de ellos es La Ficha, que sale todas las semanas, cada jueves, hablando sobre los estrenos de lo de esa semana, que se encuentra ahora en manos de Doctor D. También pueden escuchar Bonus Track, que es un podcast orientado a debate. Ah, pura y exclusivamente. Exacto. Y ahora tiene 2 episodios nada más, pero ya se viene el tercero con... Todo. Jugoso. Con todísimo. Con jugosidad. Con todi. Y por supuesto también, bueno, pasen por el sitio. Pueden escuchar por una radio.com.ar. Pueden escuchar los podcasts también en una radio.com.ar, donde hay muchísimos otros programas muy interesantes. También hay otros podcasts de cine, como por ejemplo Rastros de Carmín, podcast de cine histórico en el país. Y también pueden seguirnos desde facebook.com/demasiadocine y hacerse fan de Demasiado Cine. Y se pueden suscribir al Twitter.com/demasiadocine también. Así, estamos por todos lados. Por todos lados, vamos inundando la red. Red. Por todos lados. ¿Qué haremos mañana, Pinky? Tratar de conquistar el mundo. Así que nos despedimos. Nos despedimos de esta manera. Con un fuerte aplauso, como con siempre. Con un fuerte aplauso, como siempre. Vamos, ahí está. Chao. Goldstein. Chao, Doctor D. Adiós, Bart. Adiós, Femme. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Se puede hacer algo más que decorar. Sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Mi corazón es de ella, mi mente está en las estrellas.